Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 28 del Muret Club, tu podcast latinoamericano de lucha libre con estructura en constante metamorfoseo, semana a semana, transmitiéndote desde algún lado o lugar de Lima, Perú. Yo soy Juan y estamos a horas, no de Navidad, no de Año Nuevo, sino que de uno de los eventos más esperados de este año y de todos los años en realidad. Me refiero a la Batalla Real o Royal Rumble. Los rumores, las sorpresas, los fantasy bookings, las teorías, todo siempre se llena y es un flujo de información y de posts y bueno, mil cosas que justo para estas épocas abundan y es porque somos fanáticos, pues, ¿no? Entonces creo que nunca va a dejar de suceder esto. Pero eso es por el lado americano. Además que un día antes se realiza el NXT TakeOver, que generalmente es una onda bien fresca con un card bastante interesante, que de hecho en más de una ocasión ha terminado opacando un poco al evento principal de WWE. ¿Por qué decía que eso era en el lado americano? Porque en el lado sudamericano tenemos muchísimas novedades en realidad. Entonces haciéndolo un poco rápido como las entradas del Royal Rumble, XNL posteó un GIF, un spot de XL cuando estuvo aquí en Perú, que tienen que verlo, les vamos a dejar el link en la descripción, porque es como que para verlo una y otra vez hasta que ya uno se canse. Quizá eso sea un simple recuerdo o de repente algo que tantee una aparición de XL para su inicio de temporada, que por cierto no tenemos una fecha todavía, entonces no sé, pero igual, sea lo que sea, o así no significa nada, ese spot es una pinturita para verlo un montón de veces. Matt Sydal hizo una promo para Wrestling Superstar y se junta con la promo que hizo Kenny Omega, que es brillante. El evento es hoy y todos los ojos de todo el mundo van a estar sobre ese evento y estamos completamente seguros. Además que el roster es genial. Ya lo dijimos, hay una lucha de cuatro esquinas femenina. Hay un póster en el que está todo el roster y se ve brutal. Incluso van a haber stables que probablemente hagan su debut completos en este evento. Entonces, péguense. Me parece que tienen una opción de pay-per-view. Si es que está dentro de sus posibilidades, sería genial que apoyen al producto. Además, la cabeza de Wrestling Superstar, o sea, Hugo Sabinovich, ha sido la figura del spot de Imperio Lucha Libre que van a escuchar a continuación. Fuego, fuego, Chuchi llama a los bomberos. Le habla el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. Atención, Perú. Llega el show más grande de lucha libre para tu bello país. Y tienes hasta el 31 de enero para conseguir entradas para Imperio Lucha Libre. Escucha esto. 36% de descuento del precio original. No te lo puedes perder. Lleva hasta la suegra. Los más grandes luchadores del mundo. Los hermanos Hardy, Jeff y Matt Hardy, el patrón Alberto del Río. Tenemos a Pentagón Jr. Tendremos también estrellas como Carlito. Estará Phoenix. Y muchos más como Paul London. Grandes luminarias. No te quieres fuera. Sé parte de la historia. Imperio Lucha Libre. Tú tienes que estar ahí. ¡Atenga! No sé si le sigue escarapelando el cuerpo al escucharlo, pero yo les recomiendo que vayan y vean el spot porque la edición, los movimientos, la voz de Hugo, la música de fondo, todo se junta de una forma que da realmente escalofríos. Es como que un recordatorio que por más que tú tengas ya tus entradas guardadas, por más que tengas la fecha, la hora confirmada, por más que hayan imágenes, anuncios, oye, es verdad, ¿no? O sea, a veces uno puede ya tener todas las entradas listas, sacar, no sé, pues ya proyectarse a ese día, cómo hacer los planes, pero hasta ese mismo día creo que uno no lo cree. Y ver en un spot imágenes de New Japan, de PWG, de Lucha Underground, y saber que esas estrellas, sumados con el mejor talento latinoamericano, van a estar juntos en un coliseo en el que lo vas a ver cerquísima, es increíble, realmente increíble. Además, se ha develado la primera lucha, que le diría que es una lucha de hermanos. Los hermanos Phoenix y Pentagón se enfrentan a los hermanos Hardy, y tanto Axel y Al Cole, representantes de Perú y Chile respectivamente, demuestran que sí, somos países hermanos y que las estupideces y enfrentamientos de toda la vida son niñerías. Y hacen un equipo para enfrentar a dos de los tag teams más poderosos en la actualidad. En una triple amenaza que estoy seguro que va a sacar chispas y va a estar repleta de acción por todos lados. Además que de momentos increíbles con los Hardys y cuando la gente se vuelve loca. Y wow, creo que ha sido un muy buen arranque mencionar esta lucha como la primera del evento. Además que ha salido con un arte genial. Es como que una mezcla entre el bizarrismo de los Hardys y al mismo tiempo los colores característicos de los pósters chichas, ¿no? O sea, imagínese en un auto en cualquier momento del día y ver de repente los pósters de alguna orquesta, de alguna banda tropical, y luego entre todos el póster de Imperio y bueno, de este match en particular, ¿no? Bacán, bacán. Sería muy atractivo visualmente y también como que no solamente es una cara bonita, sino que en realidad en papel es un luchón. No soltamos a Imperio todavía, ya que hace muy poco, y lo dijimos en el programa anterior, que fue el mismo día, que se lanzó el mismo día de la historia de Imperio, que sí, justamente ya soltaron el primer episodio de lo que va a ser una serie de capítulos donde se va a ir contando la historia de cómo se formó este imperio, ¿no? Y ahora podemos saber que la cara principal de este imperio es Manuel Gold, ¿no? Y la forma en la que cuenta su afición por la lucha es bien feeling, en realidad. Y yo me quedo mucho con algo que dice. Bueno, cuando a modo de broma, ¿no? Rompe la cuarta pared y se refiere a nosotros y responde a esta típica pregunta que muchos han estado haciendo sobre si va a ser televisado o no. ¿Por qué? Porque cuando tú dices que es televisado, lo primero es que dices, ah, bueno, entonces lo voy a esperar y voy a verlo por tele, ¿no? Del mismo modo que muy tontamente la gente dice, ah, espero el DVD, ¿no? Cuando hay una película. Pero en realidad la respuesta no puede ser mejor. La consigna es apoyar a la lucha libre y comprar las entradas para ser parte de ese evento. Luego habrán mil grabaciones de celular, mil videos de fans subidos a YouTube, notas de prensa, en la tele, no importa si sacan un DVD, si sacan un Blu-ray al día siguiente o 10 días después o al año siguiente, qué sé yo. El punto es que no importa la pantalla en la que lo veas, no importa que sea el sonido más surround que exista, que el ángulo de curvatura sea envolvente y la cantidad de píxeles sea múltiplo de 4 y todo lo que quieras. Nada se va a comparar a estar ese día y nada va a valer más que con tu entrada apoyes a que este proyecto sea exitoso para poder tener la seguridad, para que en este caso Manuel y todo el equipo de Imperio tengan la posibilidad de seguir gestionando nuevas entregas de Imperio Lucha Libre. Y no solamente es Manuel, porque esa persona de confianza de la que tanto se habló ese mismo día de lanzamiento y días anteriores fue nada más y nada menos que Pietro Civile. Y es como que un sueño nerd, pues, ver que dos actores que te han traído tantas alegrías estén involucrados en el proyecto de Imperio Lucha Libre. Personalmente, me he emocionado con los anuncios de los luchadores, con toda esta infraestructura que existe, y me he emocionado hasta con el equipo de transmisión, y ahora con los dos, bueno, con las dos cabezas o los dos líderes, ¿no? De todo el proyecto. En realidad es como que, ¿qué pájaro? Siempre seguí este pata y mira, justo está ahora involucrado en el proyecto de Imperio. Y eso ha sido con Daniel, ha sido con Manuel y con Pietro, ¿no? Entonces es algo realmente emocionante, de lo cual voy a dejar de hablar porque si no esto va a ser algo, va a parecer algo pagado. Sí, ya mucho feeling. Pero para cerrar esto, tú que estás diciendo, oye, ¿a qué hora van a hacer los sorteos? ¿No? Que no tengo plata, que... Y te pones mil excusas en realidad. No, que te dices tontamente, ah, ya, no van a traer a Kenny Omega, ¿no? ¿Para qué? Para autocomplacerte y hacerte sentir mejor de que en realidad no vas por tacaño. ¿ya? Y te estás poniendo excusas solamente para faltar. ¿Sabes quién tiene menos plata que tú y se las está ingeniando como sea? Marcelino. Así es. Recién ha sido contratado por Williams Regal, dueño de un grifo, y no sabemos cuánto tiempo le vaya bien la chamba. Ojalá que dure lo suficiente para juntar la entrada. Probablemente no llegue, pues, a comprar su entrada en la primera fase de descuentos, sino que de repente en la segunda. Porque si Pentagón es cero miedo, ahorita Marcelino es cero ferros. Entonces, él de repente no llegue, pero tú sí puedes llegar porque tú sí tienes de repente tu chanchito, tienes ahí tu sencillo, entonces te puedes prestar, pues más o menos como que sacar la cuenta, ya no como pollito, bla, bla, bla, y por ahí, y sacas para tu entrada. Luego van a estar un poquito más caras, aún con descuento, pero un poquito más caras. Entonces, quizá ese ahorro te permite ir a una mejor zona, estar un poco más cerca, tener la chance de repente de tocar a tu ídolo, que, como dice Mingo, pues no, que tu sudor caiga así, que lo sientas ahí, pues no, su aliento, como dice. Entonces, piénsalo bien, saca tu calculadora por ahí, con suerte, y la haces. Y si no la haces, igual, ve más plata para Imperio. Ojo, mentira. La Expedition of Gold de las Clits sigue en éxito, sigue de una manera exitosa. Empezaron en Phoenix, van a seguir compitiendo en Phoenix en el torneo de parejas, el que probablemente llegue a su final en un par de fechas más. Además, se van a Arica Lucha Libre. El 18 de febrero están en otro evento también en Chile. Y no me extrañaría que en el próximo episodio estemos diciendo otra fecha en la que van a estar luchando, porque parece que es un tour que va a dar vuelta en todo Chile para luego empezar a salir y realizar defensas, esperemos que exitosas, en todo el continente. Eso sería muy genial en realidad. Max Lucha Libre compartió un video de su historia mientras unos comparten el inicio de su historia. Max va al pasado y rescata un clip de no sé dónde para que conozcas cómo se formó esto. Entonces es bacán ver de repente en retrospectiva cómo arrancó alguien una empresa, ¿no? Y este grupo de personas que siempre está ahí, que de repente puedes empezar de muy poco o con mucho, no sé, pero la cosa es meterle todo el punche y todo el aguante para que eso se mantenga con los años. Hablando de años y hablando de grupos humanos, La Raza vuelve, y vuelve de una manera muy notoria. ¿Por qué? Porque este Royal Rumble va a ser el evento con el que La Raza hace su regreso y va a mandarse una proyección el domingo 29 de enero. Entonces, tú vas a Crisis Total, chequeas el eventazo, te diviertes, todo chévere, el evento está terminando punto de 6 por ahí. Ahí va a estar el team de La Raza y en Palmas con un evento en el que se va a coronar el primer campeón de WWE 2K16 o 17. Bueno, debe ser 16 en realidad. Ya con esto de las nomenclaturas de juegos de deportes que cada año cambian, es como que un poco complicado para mí. Ya que mencionamos a Crisis, el card hasta ahora es el siguiente: Triple Amenaza por el título máximo de GLL entre Krauser, Slayer y La Cobra. Título televisivo de GLL, Reptil vs LJ Knight. Cassius va a luchar contra el demonio Seven desde LWA. Y recuerdan que Alexa y Heavy Metal iban a luchar contra un team que todavía estaba en las sombras, pues ya se develó y es Metal Wolf, que regresa a GLL junto a Isis. Lo cual es muy importante porque no solo marca el regreso de Metal Wolf, y con esto también el regreso del miedo a la empresa, sino que tendríamos a dos luchadoras formando parte de la misma empresa. Y esto daría pie probablemente en un inicio a combates mixtos o de repente a una rivalidad en single, pero creo que es el punto de partida a formar una división femenina dentro de GLL. Ahora, sí, podemos empezar a sacar teorías, pues, ¿no? Que si Seven está viniendo de LWA, puede colaborar con GLL, entonces también de repente puede haber otra colaboración de GLL hacia el EWA. De repente llega a haber un encuentro entre Alexa y Alisa, y ahora que está Isis también, podría de repente haber una triple amenaza. Entonces podemos barajar muchas cosas. ¿Cuál es la mejor manera de saber si es que eso se va a concretar? Siguiendo a cada empresa, yendo a los eventos, apoyándolos, y si se da, genial. Pero aunque eso no pase, en realidad yo creo que mientras salgan más luchadoras, las chicas que de repente aún no luchan pueden irse animando y que esto dé pie pues a un roster femenino más nutrido en ambas compañías. Y no en ambas en realidad, sino que en las tres compañías, porque también queremos lucha femenina en Imperio Lucha Libre. Y hablando de LWA, ojalá que haya un evento pronto, todavía no hay ningún anuncio oficial. De repente esperemos que Seven nos traiga novedades ese mismo día del evento de crisis total. Pero quien ha aparecido es Apo y está poniendo a la venta las Apo poleras, que las pueden conseguir contactándose con él vía inbox para coordinar de repente la entrega, ¿no? La talla y todas esas cosas. Entonces chequen su fanpage, chequen los polos que están geniales y apliquen y colaboren. Y me olvidaba, Wrestling Alliance Revolution del Ecuador, o sea WAR, ya ha lanzado el póster de su evento Revolution 2, que tiene como cabeza de cartel a Cárcamo, el forjador del dolor, que ahora sí va a pisar Ecuador, porque la última vez me parece que no pudo llegar al evento que habían organizado, al actual y nuevo campeón crucero Joan Stambuk de Colombia, y a lo mejor de lo mejor. Sí, exactamente, Caos. Caos ya se había encontrado con Stambuk en un encuentro por el título Titan Pride, pero no se van a enfrentar ahora, no es un rematch, sino que se va a enfrentar contra Gladiador Sparta, a quien justamente vimos luchando en equipo junto a Steve Coyote en el evento La Real de las Batallas de la semana pasada. Obviamente tenemos que tomar un partido y obviamente le vamos a Caos, pero veremos qué tiene el talento local de WAR y qué tiene escondido bajo la manga Gladiador Esparta para hacerle frente a Caos. Yo pienso que aunque lleve 299 espartanos más, no va a poder con Caos. Pero lo que es importante es que Caos lleve a más de 299 peruanos que lo estén apoyando, se realice o no se realice una transmisión en vivo del evento. Entonces, chequen la página de WAR, apoyen, vean el card, si es que les vacila de repente algún otro luchador, apóyenlo, porque eso es muy importante en realidad para cualquier empresa. Y si hablamos de importancia, de hecho que lo primero que se lleva todas las miradas y toda la atención en un evento de lucha libre son obviamente los luchadores. Del mismo modo la infraestructura, las luces, los fuegos artificiales, la gente, el feeling de los comentaristas, el juego de cámaras. Pero créanme que la lucha no podría ser lucha sin nuestros queridos árbitros. Sí, a ese árbitro que puedes detestar porque es medio rudo y como que le hace la vida imposible a tu luchador favorito, o porque de repente es muy despistado y no está viendo que están cometiendo trampa, o porque cuenta mal de repente, o cuenta muy rápido porque está parcializado, o el mismo que luego se cansa de recibir de repente tantos golpes accidentales y por un momento participa de la lucha y te hace emocionar. Entonces, si lo piensan bien, son una pieza clave de la lucha libre en sí. Ya viste el póster, ya sabes de qué se trata este episodio, así que nos mandamos un teleport al lugar de la entrevista, porque hoy respetamos las reglas en el Mulet Club. Hace un frío de la patada, ¿no? Hace un frío, hace un calor. Sí. Bueno, sí, yo siento calor de la patada. El latón también que nos hemos dado hasta ahorita. Me suda todo. Bueno, eso edítalo. Eso edítalo. Orientaciones ahorita como que no va. Yo te dije que cuatro personas esto se iba a descontrolar al toque. Suele pasar. Sí, de todas maneras. Bueno, para llegar al lugar donde estamos, en realidad hemos prácticamente entrenado porque nos hemos mandado una lata de verdad. considerable y el sol está bien fuerte ahorita, en realidad. Mucho, demasiado fuerte. Está bien, para sacar físico, pues. Mucho, y vosotros los tres estamos así, ¿no? Mucho podcast y poco entrenamiento. Es cierto, mucho tiempo sentado. Así es. No, estamos hablando de con silla de rueda, vamos a entrar ahora. La verdad, vienen con campana, pues, las sillas, ¿no? Ahora viene mucho más fácil, ¿no? Como los árbitros de tenis, sentados nada más, ¿no? De lejos. Viene el Rumble, ya no estamos arriba, sino abajo nada más. Y justamente en el Rumble es donde creo que la carga se hace un poco más pesada, ¿no? Claro, porque es todos contra todos. O sea, tienes que estar atento al... Más que nada atento a la caída de la tercera cuerda. ¿No? De una u otra manera. O la intervención del luchador, si es que se pica, por decirlo así, y vuelve a entrar al ring, ¿no? Que es lo más normal. Claro. Siento que en el Rumble la función básica es estar atento a las salidas de luchadores, pero también es importante, como dice Richard, estar atento al cuidado de la gente, ¿ves, no? Porque salir por la tercera cuerda, por ahí puede ser accidentado, alguien puede salir mal. Entonces hay que estar atento a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, como dice Pablo, hay que estar atentos, porque te pueden botar, no sé, un luchador puede caer mal, uh-huh, y no puedes salir por sus propios medios fuera del ring. Claro, y este tienes que ayudarlo. En el Rumble el árbitro cumpliría doble función, ¿sí? En una función de aviso, de ayuda, si es que pasara, uh-huh, algo, y la función de árbitro, no es como una lucha single o no, o algo así. Ya que tu podcast rompe el kayfabe todo el tiempo, digamos que el árbitro en un Rumble tiene doble función, pues, ¿no? La función de storyline, que es de ver quién sale, quién queda eliminado, claro, y confirmar las eliminaciones mientras van saliendo, y la función de la vida real, que es ver que el luchador no salga y se golpee, se haga algo, pues, ¿no? Y si nos hemos saltado la introducción es porque no iba a ser así en realidad, pero como que ya los temas comienzan a salir y antes de que sea imparable. Bueno, tú preguntaste. Pues. Sí, es cierto, es mi culpa. Sí, soy un mal host. Nos encontramos en este episodio con tres conocidos árbitros de la escena local. Me refiero a Hans Murrugarra. ¿Está bien pronunciado? Sí. Bien, claro. La autoridad. Gracias a favor que me puso ese. Con Pablo Lusquiños. Sí, me dice. Es que yo no tengo un apodo porque en verdad me dicen Bosset. Mingo comenzó a decirme Osito. Y ya incluso del podcast de. No me acuerdo con quién conversó TVK y me dijo Osito, así que creo que ya es medio Osito conocido. pero Bosset me dicen casi todos. Pero sí, no me han puesto un apodo así como de árbitro, uh-huh, que acá los señores sí lo tienen, ¿no? Claro. Es más, incluso se tiende a pensar que Bosset es tu apellido, pero en realidad tú lo aclaras muy bien en tu página. Claro. Sí, no es mi apellido, es un apodo de adolescente, de cosas de la vida, medio ilegales, pero... Ese es otra entrevista. Sí, ese fue el otro medio. Y con Richard Ruiz. Sí, el internacional. Bueno, más que nada me lo pusieron también Mingo, por un paso que tuve por Argentina, más que nada, ¿no? Va por ahí. Hans es el primer árbitro con más autoridad en el LWA cuando estábamos ahí, y bueno, aquí estamos. Ya, entonces, ahora sí... ¿En qué estábamos? ya luego de la presentación respectiva y formal. Un poco en las funciones, ¿no? Que cumplen los árbitros dentro de la lucha. Yo soy el más nuevo, en realidad. Comenzó como de casualidad, en realidad, lo mío como árbitro en la lucha. Yo siempre estaba encargado de la producción. En algún momento, para no ser tan notoria mi presencia al costado del ring, me puse la camiseta de árbitro para poder estar ahí y no estar ahí de alguna manera, porque los árbitros siempre están al lado del ring, claro, entonces no hay ningún problema. Y en un evento que tuvimos, estaba arbitrando Hans solo, como varias veces lo ha hecho, todas las luchas. Estaba bastante cansado y tocaba una lucha bastante, no sé si compleja es la palabra, pero fue el tercer encuentro de Roy con Kaiser. Y Hans ya estaba ya en su segundo aire. Y yo estaba con la camiseta puesta y me dijo, ya, árbitralo tú. Y ya. Y me un poco más, sí, un poco me empujó el ring. Y ya, y arbitré esa lucha. Y así, así fue como, como comencé a arbitrar algunas luchas. De hecho, Hans es el que tiene más experiencia. En los casi 4 años que yo tengo en LWA, creo que Hans es el único árbitro que no ha faltado a ningún evento. Sí, sí, claro. Y además arbitrando casi todas las luchas en los eventos, ¿no? Porque si bien en el pasado han habido otros árbitros, se fueron alejando como siempre. La gente se aleja del tema. Y Hans asumió pues ese rol. Así que es como, por algo es la autoridad, ¿no? Que tiene mucho más tiempo en el tema. Tan que te echan flores, ¿no? No, gracias. ¿No? Besito, besito. Falta su besito y su abrazo. No, bueno, yo comencé en el 2013, creo. Un día estaba en mi casa, tranquilo. Un sábado, me acuerdo. Y en eso me escribe Flavio. Flavio me escribe por el Facebook. Me dice, ja, ¿qué tal? ¿Puedes venir a arbitrar para un evento? Y digo, para arbitrar. Y dije, ya, normal, bro. Pero solamente arbitrar nomás, ¿no? Sí, sí, tú vas a ser mi único árbitro especial, mi único árbitro estrella, me dijo. Dije que no hay otros árbitros. Dije, ya, normal. Me acuerdo que fue cerca de la casa de Chamorro el evento, en Chorrillos. ¿Qué evento fue? No sé, yo no estaba también en ese evento. Ya, fue un evento. ¿No, la sangre fue? Creo que sí, porque luchaban ahí Apocalipsis contra, no me acuerdo contra quién luchaba. Pero esa lucha sin... ¿Es Bravo Boy, creo? Sí, es Chorri. Nueva Sangre 1 o 2, creo. Arbitré todas esas luchas, pero con miedo, pues, porque sabía que Apocalipsis es una persona que es estricta en el tema de las luchas. Y bueno, según lo que me dijeron, arbitré bien y les gustó bastante. Bueno, también porque me gusta esto de la lucha libre y me meto en personaje también. Y así comenzó todo. Comenzó todo toda esta carrera, pues, ¿no? De ser la autoridad. Ya evento tras evento ya como que fui agarrando más confianza. Gracias a los chicos también, a Chaos, Kaiser, Axel, que me fueron dando la confianza. Los consejos, más que todo, que son más valiosos. Dijeron que me exprese, pues, en el ring, que hable, que les hable con autoridad, pues, para que se note la presencia. Claro, ustedes también cambian su personalidad cuando se meten al ring, no es que no solamente los luchadores, ¿no? El árbitro también inyecta un personaje, o sea, no... De una u otra manera, como dijo Hans, pero no, independientemente que le dicen la autoridad, el árbitro tiene que tener cierta autoridad más que el luchador, porque todo lleva al entretenimiento, ¿no? Uh-huh. Más que nada eso, o sea, el árbitro sí tiene un personaje dentro del ring. Uno que o puede ser face, o puede ser heel también de una u otra manera, o puede ser neutro, ¿no? Imparcial, uh-huh. O sea, eso ya es dependiendo cómo se vaya dando la lucha. O la forma de cómo el árbitro quiera darle su personaje. En el caso de ustedes tres, como comentaba con Hans hace un momento, de repente no se ha visto muy marcado un personaje individualmente, ¿no? Lo que pasa es que acá en la escena peruana creo que es más el árbitro neutro. Si, claro. De repente ellos dos pueden saber un poco, pero yo le he mandado siempre a lo que es neutro, ¿no? Ni face ni heel, o sea, yo... las pocas veces que he podido estar en el ring de LWA aquí, lo he hecho así, lo he hecho neutro, ¿no? Lo he hecho neutro, lo he tratado de algunas veces hablar más con el luchador, pero dependiendo qué tipo de luchador sea, porque también sales mal parado. Muchas veces el más golpeado ha sido, por ejemplo, Hans, ¿no? Es que más que nada es el árbitro principal, pues, ¿no? Uh-huh. Y de una u otra manera él ha estado en las luchas más importantes del campeonato, entonces siempre de una u otra manera salía mal golpeado. Y cuando nos mencionas y nos dices aquí, es porque en realidad tú no inicias aquí, sino que tú inicias en Argentina. Claro, el arbitraje lo comencé por como casualidad, se podría decir. Porque cuando yo veía LWA cuando estaba en el Chamochumbi, o sea, estamos hablando de años atrás, ¿no? Uh-huh. Y justo cuando yo me iba a inscribir para la academia, salió mi viaje a Buenos Aires, me fui a estudiar a Buenos Aires, y ya que quedó en nada la academia, para entrar a la Academia de Lucha Libre, y busqué allá, porque allá en Buenos Aires hay una mística de titanes en el ring, y después salió 100% Lucha por Telefe. Y buscando en internet, llegué a la Federación Argentina de Lucha, que ahora es Superestrella, que lo sigue el personaje que hacía en ese momento de Jorge Torres, y el Cara de Máscara, que es el más conocido. Sí, de 100% Lucha y... hacía de un francés y todo ese tema. Entonces, bueno, llegué y justo en ese tiempo no había ring, comenzamos con la clásica en calchoneta y me rompí los meniscos y ya dejé. Entonces, supongo que habrá visto mi constancia en ese rato, joven todavía, ¿no? Y me dijo que si querían, no tenían árbitro y si yo quería entrenarme para arbitrar, porque dice que para ser árbitro también tenía que entrenarme y bla, bla, bla, ¿no? Entonces me hice el entrenamiento y debuté en Buenos Aires, no debuté acá en Perú. Bueno, la historia es más larga, ahondaríamos bastante, pero llegué a LWA por invitación de Caos, que estuvo un tiempo en Buenos Aires, y aquí conocí a Flavio, me abrió las puertas de LWA y pude arbitrar unas cuantas luchas acá. A diferencia de bueno, allá de repente la situación es un poco diferente a la de acá, ¿no? Acá no hay una escuela propiamente dicha de arbitraje. Es más de repente sobre la marcha. No, allá tampoco, ¿eh? Allá tampoco. Sino simplemente el luchador te enseña a cómo moverte dentro del ring, ¿no? Porque para primera vez tú puedes estar ahí y te metes en medio de la lucha porque obviamente son cuatro lados que lo utilizan como lianas para salir los luchadores. Estás al medio, obviamente vas a salir golpeado. O sea, de una u otra manera creo que te enseñan más que nada a pararte dentro del cuadrilátero. También en primera lucha, muchas veces Kaiser me decía, sal. Obviamente. Claro. O sea, yo estaba cerca y me decía, muévete. Porque estaba haciendo algo y yo, obviamente, la primera vez que me subía, y es distinto. Es distinto estar ahí arriba y verlo de otra manera, ¿no? Y tener que moverte de los sitios donde estás, no tapar la cámara, sobre todo en algunas movidas, saber acomodarte, ¿no? Saber acomodarte bien para no estorbar, pero estar presente. Es una vaina bien difícil. De hecho, a raíz de comenzar a arbitrar, comencé a ver documentales, cosas en YouTube, tutoriales, diferentes cosas. Y varios árbitros te hablan sobre el tema, ¿no? Y te dicen que, en verdad, el árbitro es un personaje muy importante en la lucha, porque además de estar presente, tiene que estar ausente al mismo tiempo. Es una cosa bien, claro. Bien complicada. Suena bien profundo, pero muy sí, claro. Sí, es bien complicada, porque no tienes que intervenir en la lucha, pero tienes que hacerte respetar de alguna manera, ¿no? Y eso. Y sobre el tema de la neutralidad de los árbitros, yo creo que acá todos hemos aprendido de la lucha gringa. No es como nuestro ejemplo más claro, ¿no? Más allá de que en algunos casos sí se haya dado, ¿no? Que el árbitro tenga favoritismo con alguno, como con Ric Flair, ¿no? Que en algún momento tenía su árbitro, ese tipo de cosas. Esos ángulos de árbitro o tener un árbitro rudo técnico es más mexicano. Y es algo que acá no se ha desarrollado mucho, en verdad. El tema de tener un árbitro como el Tirantes, que era face, y el hijo del Tirantes era rudo. Y tener ese tipo de cosas, ¿no? En algún momento sí se ha dado, te estoy hablando de la época, ves del Vikingo, Sandokan, el Dandy. Sí había por ahí, creo, no me acuerdo del nombre ahorita, pero sí había un árbitro que era rudo. Uno que otro había. Que era rudo, pero esa es mi escuela mexicana. Ya los nuevos, yo creo que... Más neutral, creo que sí, no estamos acostumbrados a esa onda más neutral. Así que por eso lo va, ¿no? El árbitro está ahí para hacer cumplir las reglas, más que para romperlas. Si tuvieras que escoger un bando, por así decirlo, de repente, ¿para cuál te parecería más interesante? O que se pega más a tu forma de ser, claro. Se pega más a mi forma de ser. Yo creo que no tendría un tema... Yo no lo escogería por un tema de que se pega a mi forma de ser, sino que me parecería mucho más divertido ser rudo como árbitro, porque si eres técnico, simplemente lo que tienes que hacer es cumplir las reglas, ¿no? Si eres rudo, te da esa oportunidad de divertirte haciendo trampas. Obviamente, ¿no? Creo que es más divertido. Es que es lo que pasa. La mayoría se va, que quiero ser bueno, pero en cuestiones de árbitro creo que tantas veces hemos sido neutros, tantas veces hemos cumplido las reglas que ya como que se torna redundante, no aburre, en pocas palabras. Claro. Un pequeño rudeza no estaría mal. Claro, sería divertido. De hecho, sería divertido. Inclusive a veces el público sabe quién es, como los luchadores, sabe quién es técnico, quién es rudo. También en los árbitros, el público a veces te dice, no, este árbitro es bueno. No te digo bueno de que arbitra bien, sino... que es, tiene cara de bueno y... Así como a Hammer, tiene bastante cariño. ¿Te acuerdas en un episodio en que lo cubre a Axel y se pone a celebrar? No sé si has visto ese. Sí, Hans es el único árbitro de la lucha libre peruana. Bueno, puede ser que a la abuela también le hayan hecho lo mismo. hay que saber reconocer. Pero Hans es uno de los pocos árbitros de acá que yo he visto que la gente corea su nombre cuando sale. O sea, en la Casa de la Cultura muchas veces se ha escuchado el Vamos Hans. O sea, Vamos Hans se volvió una cosa ya de siempre. En los eventos, no solo en la Casa de la Cultura, en otros lados que hemos hecho eventos, la gente coreando Vamos Hans, cuando él se paraba antes de que comiencen a salir los luchadores. O sea, es bien... Sí, me acuerdo que una vez, me acuerdo qué evento, que es un montón de eventos que he arbitrado también, salí así al ring. Y en ese la gente comenzó a decir Hans, porque me emocioné en ese momento. Quería grabar. Pablo, sal tú, arbitra tú. Quería grabarlo, pero creo que todo comenzó cuando en un Cayeti Lucha, un evento Cayeti Lucha, el main event, creo que era Ia Mulik contra Chaos, que se enfrentaban, y en esto Infest se mete a la lucha. Y él como que me noquea y me quita el polo de árbitro y me bota pues el ring. Y ahí Infest se pone el polo de árbitro y trata de hacerle que gane Ian. Y como no podían que hacer el conteo de tres, porque acá se salía, yo me logro levantar. Veo, subo a ring y veo que Infest tenía mi camiseta. Y me aloqué y lo esperé atrás de Infest, ¿no? Y la gente le decía a Infest, voltea, voltea, porque yo estaba atrás de él. Y en esto, Infest voltea, le doy un golpe en el estómago, corro hacia la cuerda y le doy un lazo. Y la gente, ¡oh! Y le quito la camiseta de árbitro, me lo pongo, lo pateo, y Ian me comienza a reclamar, pues, ¿no? Y le digo, no, que esta es mi camiseta, ¿para qué se mete? Pues? Viene Chaos y le hace el conteo, y yo le cuento rápido, pues, uno, dos, tres, y me quito. Y la gente emocionada, porque ganó Chaos, y porque también hice todo eso. Y para eso justamente es necesario un conocimiento... O un entrenamiento básico de lucha, pues, ¿no? Yo he entrenado, bueno, comencé a entrenar en 2010. Lamentablemente entré cuando se fueron los Kings. Después de los Kings, una semana después entré a entrenar. Cuando mi abuelito llamó a la escuela, dijeron, no se puede poder esta semana porque hay un evento. Y yo no sabía que eran los Kings. Yo fui a la siguiente semana ya. Y ahí comencé a entrenar, estuve como 2 años y medio más o menos entrenando. De ahí me lesioné, me quité un toque, traté de volver, pero ya comencé a trabajar y me fui alejando un poco, hasta que Flavio me llamó y me dijo para que le ayude a arbitrar. De ahí comenzó. O sea que tenemos dos lesionados. dos frustrados luchadores lesionados que se volvieron árbitros. Yo decía entrenar de puro flojo. Pero yo creo que todos los que llegamos a esto es porque quiere ser luchador. O sea, muy rara vez alguien llega porque quiere ser árbitro. Han llegado gente, sí, que dice, no, yo quiero ser comentarista. Ya está. Pero la mayoría llega porque quiere luchar y comienza a entrenar y luego va viendo, ¿no? Por disponibilidad de tiempo, por un mismo tema físico, ese tipo de cosas, ¿no? Y así se va dando. Pero que creo que ahora último, ya de acá un tiempo, sí se está viendo más al árbitro como parte importante de los eventos. Uh-huh. Los mismos fans, con el tema de Hans, que ha tomado cierto protagonismo en algunas cosas, sí se está dando cuenta que es importante el árbitro, ¿no? Que incluso hay gente que escribe a la página queriendo saber si hay una escuela de árbitro. Ah, qué monstruo. Sí, han habido casos de gente que escriben solamente para preguntar si hay una escuela para ser árbitro. A mí también me escribieron una vez preguntando a mi hija cómo puedo hacer para arbitrar también. No, dije, no sé, pregúntale a Flavio. No, solamente apoyo ahí, nada más. Es que sería bacán que se genere pues todo una formación de repente más teórica, ¿no? De repente más organizada. Es que en sí, en realidad, si quieres ser árbitro, tienes que entrenar la lucha libre para que, o sea, cuando estás encima del ring, sepas cómo moverte, porque a veces estás en una esquina parado y en ese luchador quiere aventar en esa esquina a su oponente. Y si tú te quedas ahí, te vas a golpear con él. Pues. Tienes que moverte, saber cómo se mueve cada luchador también. Pues. Y también saber unas ciertas reglas, ¿no? Que siempre tienes que contar. Cuando están los hombros planos, uh-huh, tienes que buscar los hombros planos, no vas a contarle, no sé, las piernas, por ejemplo, no vas a contar las piernas, tienes que buscar los hombros planos porque eso es lo que manda el reglamento. El conteo de protección también, el conteo de protección de fuera, cuando estás fuera del ring, si tú te pones a contar normalmente que es los segundos clásicos, no vas a dejarlo luchar, o sea, normalmente el intervalo en cada segundo se podría decir que son 6 segundos más, pues comienzas. Uno, sube, vamos, dale, sube. ¿Hay cuántos segundos van ya, no? Sube, te estoy diciendo que subas, sube. Después, dos, te estoy diciendo que subas, vamos, dale. O sea, darle tiempo para que también los luchadores se sientan, hagan su acting, obviamente, fuera de. Inclusive cuando los dos luchadores están tirados en el ring, contar un poco más de espacio para que puedan tomar aire, bueno, para que se traten de recuperar. También cuando están afuera del ring, acá en LWA el conteo es de 20. En claro. WWE es en 10. Eso pasó en el match entre Roy y Kaiser, pues. Yo conté hasta 15, creo. Claro. Y la gente pensaba que en el 10 se acababa y Mickey tuvo que explicar que las reglas en LWA son como Japón y son 20 segundos fuera del ring. Claro. Creo que en México también es así. Sino que la gente acostumbrada a WWE, que son tiempos televisivos y no van a hacer una cuenta de 20. Claro. Pero sí, las cuentas son hasta 20 y como dice Richard, hay que saber cómo hacer las cuentas para que desarrollen bien, porque si tú, no sé, si tienes a un oponente en la esquina y otro va encima y está haciendo algo y la gente lo está disfrutando, si tú cuentas los 5 segundos, digamos, de la vida real, lo vas a bajar al toque y no se va a ver lo que debería verse dentro del show, ¿no? Tienes que saber cómo hablarles. Ya ahí aprendes un toque a florear, ¿ves? ¿No? Por eso también decimos que el árbitro es un personaje también dentro del ring, porque tienes que meterte en la lucha con ellos. O sea, no simplemente. Si vas a cumplir las reglas como se dice también, o sea, vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, te quedas en el aire. Claro. ¿No? Y el otro no hizo lo que tenía que hacer. Y la lucha que todo el mundo esperaba por semanas termina a veces en 5 minutos y no se dan felices. Y las reglas, bueno, a veces hay luchas que tienen una historia y tiene que contarse. No le vas a contar, no sé, el luchador Gil está pegándole en una esquina, al Face y no le hace contar los 5 segundos, ¿no? Le cuento los 5 segundos, le descalificas y la gente te mata. Los luchadores también te matan en los camerinos. Llega los 4 segundos, a veces los 5 segundos, y tratas de separarlo, pues, ¿no? Hacerle que se calme, que entienda. Haces el acting también con ellos. Pues, es lo que hemos hecho los tres, ¿no? O sea, cuentas 1, 2, 3, 4, ya no vas a contar el 5. Lo que vas a hacer es meterte en medio de la lucha y separarlo. Y el otro va a volver a pegarle de nuevo, y ahí vuelve la cuenta de protección de 5. O sea, y de nuevo te metes, y ese es el más que nada la función del día a día, ¿no? La regularidad de la cuenta de ustedes se vuelve prácticamente como la regularidad de la cancha de los supercampeones, pues, ¿no? O sea, cuando te conviene es claro. Chiquito cuando te conviene. Sí, obviamente. Tienes que ser parte de la historia que están contando, ¿no? No, para no arruinarle el momento a todos, porque de hecho la gente espera de algunas luchas cierta duración, que ver ciertas cosas, incluso ya los más fans esperan ciertos movimientos. No es como que, no sé, tú veas una lucha de Stone Cold y no el Stunner, es como que te quedas como, oye, faltó algo, ¿no? O como la lucha de La Roca, que no tengas un codazo del pueblo, era como que, oye, faltó ese toque que les hacía especiales. Entonces, obviamente tienes que tener cierto acting para contribuir con la historia que se está contando en el ring, ¿no? Es un papel muy importante que a simple vista puede quedar como que... Sí. Ser pasado de alto, pero... También corremos el riesgo de recibir una piña en medio de eso. Por ejemplo, en una lucha que tuvo TVK con Iquito, que también voy a separarlo, Iquito me empuja y se suponía que tenía que empujarme y yo irme para atrás nada más, pero me dio el tremendo empujón que lo sentí acá, que me fui rodando en el piso. Entonces, o sea, de una u otra manera, sientes también, y de una u otra, debajo de la camiseta no tienes nada, entonces sientes tienes riesgo dentro de la... Sí, dentro de la todo. Estás con luchadores que están pues, en caliente, ¿no? Están en personaje, están en plena lucha, ya a veces no controlan la fuerza, pues te puede caer y feo, te puede caer feo. Cumpliendo la regla yo tendría que haber eliminado a Iquito por haberme... Claro. Pero fue culpa también mía de una u otra manera de no estar parado al 100% bien, ¿no? Porque obviamente tú tienes que estar parado, si él te está empujando solamente por el acting, no, mi cuerpo me ganó. Pues. Cada vez que lo veo para conversarle, me marea tu pared. ¿Mi pared? Sí, es como que le estoy hablando, es como que. Y psicodélico, ¿no? Yo me acuerdo una lucha que corté porque no cumplieron la regla. Era los números versus la cobra, ¿no? Que se habían salido de. Y en esto, era una lucha simple, bueno, ¿no? No era nada de extremo ni nada. Y en esto, el señor La Cobra agarra un bote de basura y le tira en la cabeza los números. Pues. Uh-huh. Y yo como buen árbitro que tengo que seguir las reglas, descalifiqué la lucha. Porque le dije, no uses eso porque te voy a descalificar. Tampoco no estaba marcado. Y le tira el bote de la basura en la cabeza a los números, pues sí, tuve que descalificar, ganaron los números por descalificación, pero ellos continuaron. Yo ya me fui a camerinos y continuaron. Claro. Hay cositas que se pueden salir también de control y... Sí, ahí uno tiene que tener mano dura también a veces, con algunas cosas. En WWE hay mucho control de parte del árbitro en las luchas. Si tú ves de todas maneras has visto Botchamania, hay esta parte en la que escuchas los audios de la gente mientras está luchando. Uh-huh. ¿No? John Cena, que es el más hablador de todos, pero también te das cuenta de los árbitros, ¿no? Que en las cuentas de tres a veces le dice kick out. Uh-huh. Que es como que todavía no termina la lucha, porque está bueno, la gente la está disfrutando. Tienes a Vince atrás que está viendo las luchas y te dice que sigan luchando o ya córtala. O están comerciales. Esa es la que más, sí. Más se escucha más eso, ¿no? Sí. El aviso de que están en comerciales. Eso es lo que de en todo eso es lo que más se escucha. Entonces, pero sí, el árbitro tiene mucha autoridad dentro del ring, de WWE al menos, ¿no? Aquí todavía no hay esa cultura, creo, por un tema de que en realidad los árbitros nos estamos haciendo árbitros. Estamos comenzando. ¿No? Claro, nadie nos ha enseñado, no hay una escuela, no hay una preparación previa, ¿no? Pero sí hay. Sí hay además un tema de cómo se arman las. O sea, cómo se definen las luchas. Tienes a. En WWE tienes a Vince, que está atrás, y te dice, la lucha termina así porque yo lo digo. Claro. ¿No? En los circuitos independientes, los luchadores tienen más libertad para definir cómo van a hacer sus luchas. Entonces, el árbitro escucha un poco más lo que ellos tienen que decir y llegan a un punto. En cambio, en WWE tienes a Vince que te dice, no me importa lo que te esté diciendo Jericho, yo te estoy diciendo que cuentes. Creo que el ejemplo más claro de eso es el Screwjob, ¿no? Que decía, el jefe lo dijo y dice, así se hace, y ya está. Entonces acá hay un poco más de libertad de esa parte, que podría parecer que los árbitros no tienen tanta autoridad como en WWE, pero sí tienes que, como dice Hans, sí tienes que quedarte a respetar con algunas cosas, ¿no? Si se salen de lo que es la lucha, descalificar. Si ya de luego se molestan contigo, ya no es tu culpa, ¿no? Al final hay cosas que tienes que seguir, hay reglas que tienes que cumplir, y si no las cumples, no te quejes, ¿no? La adrenalina en realidad te juega una mala pasada, pero tienes que cumplir con la regla, ¿no? Sí. A la en la corta, o sea. Hay situaciones, no sé que no se ha dado acá, o no lo sé, en mi acuerdo mismo, pero hay también rencillas dentro de luchadores que tratan de subirlo al ring, y eso no va. Eso no va porque tú... Esto no es MMA, esto no es el antiguo vale todo, ¿no? Que las rencillas lo terminas en la jaula o en el cuadrilátero. Este es un deporte espectáculo, o sea, aquí al que tienes que encantar es al público, tus rencillas fuera, ¿no? Entonces, de una u otra manera, cuando subes tus rencillas al cuadrilátero, es lo que haces una mala lucha. Y el árbitro, de una u otra manera, ahí sí tiene que ser más neutral y más, se podría decir, más... recto en cumplir eso, pues, ¿no? Ya si en el camerino se agarra, cuestión de cualquiera, pero yo hago mi trabajo. Claro, tú puedes manipular el ritmo también para que un poco se calmen las cosas y luego no se degenere todo lo que está sucediendo. Claro, en realidad el árbitro es un multifunción ahí, o sea, haces de todo. Haces hasta de camillero, de enfermero, haces de todo. O sea. Esa es una de las razones, por ejemplo, por las que yo me puse la camiseta de árbitro. Uh-huh. Para poder acercarme y hablar con ellos mientras estaban arbitrando. Para decirle cosas como, oye, ya corta la lucha, está muy larga. O, oye, está bien esto. O, oye, dile a tal que haga esto, que se ajuste esta vaina. Que tenga cuidado con esta esquina. Esa es una de las funciones que de alguna manera el árbitro también tiene. Si bien no tenemos la tecnología de tener earpiece para que nos digan desde atrás, también cumple la función de comunicar a los luchadores alguna cosa, ¿no? Porque está cerca, entonces... Eso fue un evento, te pusiste la evento de la Virgen de Rosario, ¿no? En San Borja, ¿no? Claro, claro. No sé qué evento fue, fue antes de Reyes, creo, si no me equivoco. Mucho antes de Reyes. Dos antes de Reyes. Fue, creo que... No, cuando vino el... Creo que sí fue prueba de fuego cuando regresamos al colegio, después sí, de haber estado en los domos. En los domos. La primera vez que regresamos al colegio puede estar en los domos. Sí, lo que pasa es que él ayudaba en la parte publicitaria, en la parte de sonido, más que nada, ¿no? Y obviamente estábamos... Bueno, hasta... Ese fue la última vez, fue, ¿no? Que yo estuve en... Que yo arbitré en el WWA, fue cuando se puso la camiseta, porque nos avisaba de una u otra manera, pues, ¿no? Y ya después lo vi arbitrar, que buenísimo. Ya, no, es que también tienes que tener huevos para subir al ring, sí. O sea, no es fácil ser árbitro. Por más que se vea que solamente te agachas a contar el golpe de tres, no es fácil. No es nada fácil, porque tienes que también tener ritmo para contar la cuenta de tres. Y aparte que del modo que tú cuentes, le das credibilidad también a la lucha. A mí me dijeron, a mí me enseñaron que siempre el luchador va a estar cansado, eso es fijo. O también hay ocasiones en que los golpes, pum, das en un momento en que puedes noquearlo. El conteo a mí, bueno, ahí en Buenos Aires me enseñaron que el conteo lo tengo que dar siempre cerca de la oreja del que está caído. Como para avisarle que estás contando, bueno, uno, dos, tres. Porque si te vas lejos y uno, dos, tres, o sea, lo mismo que nada. Siempre acércate y darle, o sea... acércate y fíjate que los dos hombres estén esto, haz el acting que estás ahí, y uno, dos, y listo, se acabó el tema. Como para avisarle al otro que estás contando. Darle la reacción, ¿no? Orientarlo, de repente si es que por ahí se ha mareado o algo así. No, ya darte cuenta, porque lo que pasó también con la muerte del hijo del perro aguayo, ¿no? O sea, el árbitro no se había dado cuenta, el que se había dado cuenta era el luchador, entonces todo eso tienes que darte cuenta, parar la lucha o avisar que haga un conteo rápido y que se acabe, porque tampoco la gente debe saber lo que está pasando, ¿no? O se para la lucha o se hace un conteo rápido. Yo siempre que veo que hay un movimiento fuerte, trato de preguntarles, ¿no? ¿Estás bien? ¿Puedes continuar? Y se me responden, sí, normal. Una vez me dijeron, no puedo continuar. Traté de parar la lucha y hasta que el luchador se puso de pie, ¿no? Pero son cosas que pasan a veces en la lucha, que se queda noqueado un luchador y cuando le haces el conteo de tres, recién reacciona, pues, ¿no? Pero se queda ya medio mareado, ¿no? Pero bueno. Sí, en ese caso a veces es mejor, si en verdad lo ves noqueado o inconsciente o alguna de esas cosas, es mejor cambiar el resultado a exponer al luchador, ¿no? Entonces, contarle tres con el luchador encima, no importa, ya las historias se pueden reescribir. Pero si tienes una persona noqueada, no la puedes hacer seguir luchando, ¿no? Hay que siempre en el ring lo que más tienes que tener cuidado son los luchadores, ¿no? Entonces, si pasa algo así, no importa. Como te digo, la historia se puede reescribir. Puedes ajustar, puedes hacer cambios. Eso no importa, ¿no? Lo importante es que la gente esté bien. Entonces, sí, pues, si se da el caso, contarle tres y... ¿Te das cuenta que la lucha libre no es mentira? Hay golpes de verdad. Y te lo decimos tres árbitros, ojo, que no somos luchadores. O sea, al luchador le puede decir, te lo dice porque es su chamba. Pero nosotros, no, sí, es de verdad. La lucha libre sí hay golpes, pero que se dan rico. No hay golpes así, por contar, es uno, dos, tres. Cuentas y, no sé, el luchador... se voltea y te da un manazo me cayó encima Mancilla en la cabeza en el domo, ¿te acuerdas? Sí. Que supuestamente, o sea, me dio con la bota y caí y justo entró Bad Boy y lo que pasa es que Apocalipsis no se dio cuenta que yo había caído mal atrás y suelta a Mancilla y Mancilla cae que culo encima de mi cabeza y vi estrellas, o sea, y la función tiene que continuar, pues la cosa es pararte y yo, cuando recién llegué a LWA, grababa los eventos. Yo estaba con la cámara de LWA grabando los eventos al costado del ring. Uh-huh. Y aprendí un poco a esquivar luchadores. Aprendí un poco a esquivar luchadores y ya con esa confianza de alguna manera me subo al ring, ¿no? Porque ya más o menos sé cómo esquivarlos. Cuando salen en topes, siempre hay que bajar del ring y preguntarles, ¿no? Si es, bueno, en caso de que veas que el luchador que se ha tirado en tope no se levante, ¿no? Igual de todas maneras hay que bajar y preguntarle a todos los que están tirados. Sí, así como aquí se le no asesino que se mandó. No, pero ese chaval ya es único ya. No, se mandó desde el, ¿cuánto? ¿Segundo piso, no? ¿Habrá sido? ¿A una altura? Un balcón. Era un balcón. No. Yo estuve ahí atrás de los demás porque tenía miedo. Sí, lo vi. Tenía miedo de que, no sé, no lo agarren o que no tengo con quién. Es más, si revisas ese video, vas a ver que Hans recibe parte de ese moonsault. Cuando puedas, revisa el video de XL haciendo el moonsault. Es que yo he visto muchas veces ese momento, Hans, pero no me acuerdo. Es en el Hans de Salesiano, ojo, en el de Salesiano. Claro. Hans recibe parte del moonsault. Pensando, yo he visto muchas veces esa parte, pero... Lo que pasa es que estaba muy abierto, y de alguna u otra manera también, si ves muy abierto el árbitro, también tienes que meterlo porque es integridad del luchador. Claro. Hans se acerca y le cae el pie, creo, ¿no? Claro, sí. Creo que estaba detrás de Mancilla. Sí. Cae. Varias veces también he intentado estar detrás de los luchadores. Ay, pensé que sí le he intentado hacer moonsault. No. Tal vez en un par de años, pero... Pero no siempre he intentado estar detrás de los luchadores cuando están fuera del ring, ¿no? Para de una u otra manera tratar de cuidarlos. Decir más golpeado, ¿no? Ha sido el más golpeado por él. Deme que la gente no se meta, pues, porque hay niños que se meten y que... Hay gente que no mide. Que no, ¿no? Mide. Y es como que la sapería y la curiosidad te hace que te acerques y... Claro, y tú tratas de... No te metas. Sobre todo los niños, ¿no? Los niños que se creen todo el show y quieren pegarle al malo. Por ahí se acercan mucho y podrían golpearlos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que proteger al fan también. Y con todo esto que, a ver, tienes que estar pendiente de la acción del ring, del cuidado de la gente, de la integridad del luchador. ¿Cómo no se dan cuenta cuando hacen trampa? Tienes que tener en cuenta algo. Los árbitros son ciegos y frágiles. Los árbitros son ciegos y frágiles. No ven las trampas y el primer golpe se quedan dormidos 3 minutos, 4 minutos o el tiempo exacto que necesita el luchador para hacer su trampa. Esa es una característica en todo el mundo, creo, ¿no? Mientras no veas que hace trampa, es normal, pues, ¿no? Yo no he visto, de verdad. Será porque soy miope. Pero también es astucia del luchador saber hacer el truco. Sí. Porque si bien uno colabora, hay veces que puede quedar muy obvio. Hay cosas que no te das cuenta, ojo. Hay veces que no te das cuenta. Porque ni siquiera te lo han marcado o nada. Simple y llanamente pasa en ese momento y no te das cuenta. Hay cosas como que sí, para no ahondar el tema, ¿no? Para no matar la historia, pero hay cosas que sí y hay cosas que no. Hay cosas que no, que en ese momento sale todo, como todo, ¿no? O sea, la improvisación siempre es buena. Sí. Hay cosas que en verdad, como la indicación es mirar a otro lado, igual no lo ves. No te das cuenta. No te das cuenta qué pasó exactamente. Claro. Sí. Y es como... Como si fueras parte del público, pues. Estás ahí arriba y es como parte del público. No ves lo que pasó. Todo el mundo te señala y te dice, oye, ahí. ¿No? Pues, y para ese tipo de casos... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tipo, me acuerdo que en una lucha... acá en el cole... Yo estaba parado al costado de la mesa. Como siempre, hablando con Mickey Mingon durante la lucha. Ellos estaban narrando. Y golpean a Hans en una lucha. Golpean a Hans, hay un ref bump de Hans y yo estaba por el costado y de pronto fue como que salí corriendo y me metí detrás de la pantalla porque era como que, oye, el árbitro está noqueado, en teoría, si hay un otro árbitro disponible debería entrar. Entonces dije, aguanta, esto no es lógico, y salí corriendo y me escondí detrás de la pantalla porque nadie podía ver otro árbitro afuera, era como ilógico, ¿no? Claro, entonces era como ilógico, me escondí hasta que ya pasó lo que tenía que pasar y siguió la lucha. Porque hay que participar, como digo, hay que participar de ese tipo de cosas. Inclusive hasta el árbitro lo usan de banquito, pues, ¿no? Para hacer una movida, pues, por ejemplo, TVK, cada vez que alguien me golpea, yo quedo en posición de banquito. por no decir otra cosa, TVK aprovecha y se trepa, pone su pie. Se impulsa en él. Edita. Se impulsa en él como los Haris para hacer sus movidas. Eso suena mucho mejor, ¿no? Se impulsa. Bueno, lo que dijo Pablo. Y baja, ¿no? Yo no te vuelves el Matt Hardy de TVK. Puede ser. En por unos segundos nada más, ¿no? Pero acá no mientras. Siempre tienes la movida que le ha gustado hacer con Harry. No, pero la movida, ¡oh! Yo pensé que este podcast había cambiado ya. Pero bueno, ya. Y son muchas cosas que pasan adentro del ring, inclusive afuera también. Cuando... Como una vez escuché a TVK en otro podcast hablar de que un luchador siempre tiene que hablar con su árbitro, un árbitro también tiene que preguntarle al luchador qué es lo que va a hacer o qué es lo que planea. Que es lo que planean a veces. Y marcar las cosas de la lucha. Ahora, cuando mencionas lo de marcar, ¿les ha ocurrido en un caso? Yo sé que están involucrados, ¿no? En todo el marcado de las luchas, pero ¿ha ocurrido cosas que se les ocultaron a propósito para crear de repente un factor sorpresa en ustedes y que sea más convincente y más real para el público? Sí. No sé si deberíamos contar de cuál. pero sí se ha dado. No, sí lo podemos contar, de hecho. ¿No? Claro, es normal. Porque no. En una lucha de parejas, siempre hay una presentación, pues, ¿no? Y tú a veces preguntas, ¿se van a agarrar de golpes o no? Entrando, ¿no? Y a veces te dicen que no, que todo va a ser presentable, que todo van a presentar sus títulos y todo eso. Uh-huh. Y viene entre el otro luchador y se está comenzando a golpear, pues. Oye, lo que dijiste, se queda de sorpresa, ¿no? Sí, a mí me pasó eso porque como estaban saliendo dijeron, oye, mejor entremos golpeando. Y yo no sabía, y paraba en el medio con los títulos diciendo, oye, pero tengo que presentarlo. Yo como que, ya fue, siguen luchando. Claro, y sí, claro. Sí, después como... Pero no, normalmente al comienzo de cada lucha nada más, porque después en lo restante no creo, solamente se marca pautas nada más. Sí, algunas pautas, resultados, cosas que tienes que tener bien claras, ¿no? Una vez, Axel campeón en la Casa de la Cultura, luchando contra Chaos. Chaos le hace el padre, tipo Randy Orton, porque lo tenía... Mañana Randy Orton hace este DDT con las cuerdas y Chaos hizo un pare, pero con los pies de Axel en las cuerdas. Cae de cabeza y Axel no se para. No se levanta y comienza a gritar desesperado. Tú todavía no ibas a los shows en ese momento. No. Ha sido... Y yo por eso Axel, para mí es uno de los mejores luchadores, porque además del físico es por el acting que tiene el hombre... lo sabía, creo que lo que iba a hacer lo sabía él, lo sabía Flavio, Hans sabía y alguien más, nadie más sabía, ni los comentaristas, ni el audio, nadie sabía. Creo después del pare no sabía lo que iba a hacer. Creo que no sabía en qué momento lo iba a hacer. Y comenzó a gritar desesperado diciendo que no sentía el cuello. Y la gente se quedó... Es una de las pocas veces que la gente se quedó muda. Y solamente se escuchaba a Axel gritando porque no sentía el cuello. Claro, no sentía, diciendo no siento nada. Y gritaba, pero de una manera realmente desgarradora. Salió todo el mundo a ayudarlo. Chaos incluso comenzó a ayudarlo en ese momento. Y al final, cuando logran sacarlo y le ponen un collarín, Axel se saca el collarín y golpea a Chaos con el título. Y se burla de todo el mundo. Y en realidad lo sabían dos personas, creo. Ya se conté arriba de la pantalla de entrada. Porque era que los conteos valían en cualquier parte. Nadie sabía. Y todo el mundo en realidad se lo creyó. Fue un momento bien así impactante para todo el mundo. Y lo sabía, pues, creo que Hans sí lo sabía porque... Porque tenía que estar ahí, pero el resto quedó en shock total. Yo quedé en shock porque yo estaba grabando y no sabía qué pasaba. Y eventos antes, ya teníamos la experiencia de Trash. Una lucha de Trash contra Ikito. Trash se corta la pierna con el borde del ring. Claro, eso sí sabía. Y obviamente después de una lucha de Ikito, no esperas que el luchador se levante y se vaya normal. O sea, yo creo que después de una lucha fuerte, si el luchador se para y sale como si nada, es un insulto a la gente. Y Trash es uno de los luchadores que mejor registro tiene. Y se quedó en el ring, doblándose de dolor. Nadie sabía qué pasaba. Yo no sabía qué pasaba porque yo solamente estaba grabando. Han salió también. Será marcado así. Y en ese momento... Él se quita la zapatilla y sale cojeando y se ve la herida que tiene en la pierna. Entonces veníamos de esa experiencia en la que había pasado algo de verdad. Claro. Y en el mismo show Killer se disloca el codo cayendo en tope. Entonces pasa esto de Axel, todo el mundo esperaba, pensaba que había pasado algo de verdad, ¿no? Y nadie más sabía. Entonces sí hay algunas cosas que para darle ese mood de creíble se le ocultan a... Bueno, casi todos, pero creo que el árbitro sí es importante decirle, ¿no? Porque es... Si nosotros vemos que el acting es tan bueno, nosotros podemos parar la pelea, porque la lucha, perdón, pensando que es de verdad. O sea, tienen que de buena... Sí o sí, el árbitro tiene que ser cómplice del... Obviamente del ángulo, ¿no? En esa pelea no se paró la lucha, siguió. No, pero si tú no lo hubieses sabido, obviamente, claro, ¿no? Claro, podría saber... El ángulo tienes que saberlo tú, o sea, de una u otra manera. Porque tenía que estar en el lugar para contar, además. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando por expresiones en los rostros, porque estaba muy cerca. Uh-huh. Incluso, había alguien más grabando y lo mandé a grabar. Le dije, graba. Y lo mandé a la tarima para que grabe el conteo, porque me dijo, ¿qué cosa? Anda, graba. Le dije, lo boté para que grabe el conteo, porque ya más o menos me he dado cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Uh-huh. Pero sí, yo creo que al árbitro es alguien al que no se debería ocultarle nada, ¿no? Por un tema de seguridad, por un tema de estar ahí si es que el luchador necesita ayuda. Pucha, son cosas como estas que la verdad me hacen arrepentirme de no haber seguido las luchas más antes. No, nunca estaba. Sí. Con todo ahora, todos los eventos. No, pero yo creo que así como pasan cosas... Yo he escuchado mil anécdotas antes de que yo llegue a la lucha y las cosas siguen pasando. Es cierto. Incluso mojando, llegar una semana después que los Kings of Wrestling, que es... Debió haber sido el tema de conversa durante un mes mínimo. ¿De qué? O sea, cuando llegaste y justo una semana antes había venido Claudio y Chris Hero y como que tú estés entrenando y que la gente, uy, la semana pasada pasó bueno, eso. Lo que pasa es que en LWA habían turnos que eran para los principiantes, que en ese tiempo entrenaba Flavio, el profesor era Flavio, y de 9 a 10, creo, de 9 a 11. Y después seguían los dorados, los que tenían más tiempo. Y después en otro turno eran los de elite, se decía. Pero en mi turno no escuchaba eso. Ah, no sentí mucho esa pegada. Pero sí estuve cuando vino el genérico, ¿no? Eso fue. Yo estuve en ese tiempo, seguí entrenando, pero apoyaba en cámara. Yo estaba en el Vixen, estaba al costado donde entran los luchadores con la cámara, con un trípode y la cámara. Y ahí vi donde cuando entra el genérico, y fue un loquerío ese evento. Y cuando el público como que se descontrola y como dicen, no sé, se genera un loquerío, todos comienzan a reaccionar, a ovacionar al luchador, y tú estás al costado tratando de ser lo más neutral posible, sin sonreír, sin emocionarte, sin... Bueno, en tu caso sí me dijiste que... Lo que pasó en una en el evento de... este último evento de Reyes, en la lucha de Apocalipsis con Super Crazy, la gente estaba comenzando a gritar ECW. Y comenzaba a golpear el ring también. Y yo tratando de no hacer eso también, como porque te emocionas y también quieres gritar ECW y golpear el ring o decirles a los luchadores golpéense más fuerte, ¿no? Pero te tratas de controlar y controlar esa emoción que tienes por adentro, ¿ves? Pero son cosas que tienes que aguantar, ¿no? No, es más, en el momento que Axel estaba fingiendo esa lesión y tú estabas entre las pocas personas que lo sabían, es como que ver la cara de todos preocupados, es como que tu maldad interna es como que te quieres reír, porque, o sea, ver toda esa reacción, todo lo que estás consiguiendo, pero tienes que ponerte como que serio, bueno, serio, no está pasando nada. Yo me di cuenta de lo que estaba pasando porque alguien sonrió. Bueno. No te voy a decir quién, pero alguien sonrió. Y fue como que ya. Sí. Aunque también castiga algo que parece serio, es Apocalipsis a los Nueva Sangre, ¿no? Cuando los inaugura. Por ejemplo, a mí me tocó arbitrar el caso de la lucha de Apocalipsis con Roy. Mamita. Sí, que recibió. Se quedó jato Roy en un momento. Sí, ahí fue donde Flavio subió. ¿Tú también subiste? Se quedó dormido Roy. O sea, no de sueño, claro, obviamente. Claro, claro, claro. Pero se quedó dormido en el ring como que 3 segundos. Ya. Yo estaba en el backstage y le pregunté, oye, ¿qué pasó? Y me dijo... Y lo más gracioso fue que me respondió con otra pregunta y me dijo lo mismo. Oye, ¿qué pasó? Porque no se acordaba. O sea, en ese momento estaba así como un... como flotando en el aire y en verdad no se acordaba qué había pasado. Como que esos últimos 2 minutos fuera, no tenía idea de qué cosa había pasado. Claro, es como que por instinto nada más te mueve. Sí. Pero... No, sí, esa salud le dio duro. Sí. Le dio duro. Duro, o sea, dureza. Sí, yo también me quedé sorprendido. No sabía si parar o no parar la lucha, pero es lucha. Pero ponte, hay algo que creo que casi solo hace Hans, que es por ese feeling que tiene, que cuando hay golpes que son bien, bien así pendejos, Hans reacciona. Sí, sí. Hans reacciona y en parte te contagia esa vaina, porque tú ves a Hans parado en el medio y hay algo así, y Hans es como que levanta los brazos, agarra la cabeza y dices, ah, su brazo. Tipo japonés, ¿no? Sí, sí, sí. Esa reacción te contagia bastante. Esa reacción te contagia bastante. Es que a veces ya no lo puedes evitar. Una foto o una imagen cuando Caos le hace el pare en la segunda cuerda al rey, al virrey, y ahí mi expresión de oh. De ahí está con mi expresión y todo así con las manos arriba de que lo va a matar. Y en ese momento sí, también me asusté porque le hizo de la segunda cuerda, no me acuerdo si fue la segunda o la tercera. Y cuando cayó, conté rápido y le pregunté, ¿estás bien? O sea, no fui a levantarle la mano al toque a cabo, sino le fui a preguntar, ¿estás bien? Porque lo vi que caía de cabeza. Pues. Y sí, gracias a Dios estaba bien. Y ya, con esa seguridad ya fui a hacer levantar la mano a cabo, el ganador y todo eso. Porque había retenido el título también. Claro. Yo me acuerdo que... cuando Kraken patea a Ian Mulick en la entrepierna, es como que lo patea y tu cara es como que de un dolor, como si hubiera estado conectado con Mulick de alguna forma. Porque de verdad, y era. Sí, transmite, pues, ¿no? Es bien chévere eso. Sí, ver a Hans arbitrar tiene ese toque, ¿no? Yo creo que Richard y a mí creo que nos cuesta, somos un poco más fríos. Hans sí te transmite esa sensación. Hace que el público vea que sí, el árbitro siente el dolor. Pues nosotros dos somos más, o sea, de una u otra manera, como él mismo lo dice, ¿no? Más fríos dentro de eso, o sea, uh-huh. Hasta más bruscos al hablar con el luchador. Él no, él tiene ese feeling que yo lo he visto en árbitros japoneses, si no me equivoco, ¿no? Que viven la lucha con el luchador, o sea, se golpea y él también, ¿no? Salta y... y todo eso. Si bien es cierto, en el ring también saltas de por sí, ¿no? Por la inercia, pero él utiliza eso como su intención de hacer sentir al público que sí, sí es verdad, pues, ¿no? O sea... que cierta parte también le ayudas a vender a los luchadores, ese tipo de... Obvio, esa es la función, ¿no? Divertir al público. Quieras o no, también esta es una... Bueno, yo lo tomo como una función de teatro, ¿no? A mí me gusta la actuación, estoy estudiando actuación también y me trato de meter en el personaje, pues. He visto varias veces luchas en WWE, uh-huh. Bueno, siempre he visto luchas en WWE y veo también los árbitros cómo arbitran, como hay algunos que no hacen nada, como otros que sí reaccionan, y he tratado de tener ese tipo de ¿cómo diría? Este tipo de reacción, claro. Un selling, de alguna manera, ¿no? Es un toque personal, ¿no? En Perú vas a ver que el toque personal de Hans es ese feeling que le mete en el ring. Sí, Hans la vive. Es como, es raro como que yo ahora, arbitrando, me ponga a hacer lo de Hans, ¿no? O él. O sea, es su toque de él y eso es lo que él siente arriba del ring, ¿no? Eso es lo que transmite arriba del ring. Ya se vuelve una identidad ya. Claro, por eso. Todo sea por el entretenimiento. Lo que no es entretenido es cuando están arbitrando una lucha hardcore y hay restos en el ring. Yo no he tenido la oportunidad. Creo que Hansi arbitró. Sí, sí, arbitró este. Creo que Killer contra. No, ¿Extrema? Sí, este. Fue este La Plaga en ese momento, que era Doctor Veneno, Killer y Seven contra Chaos Kaiser y Mühlich. Pero para hacer el conteo es un poco complicado porque a veces hay tachuelas o los vidrios o los focos rotos. Uh-huh. Y ya tienes que contar con miedo. Y tiene que ser intenso igual. Claro, tiene que, a veces solamente gritas nada más y haces la finta de que haces el conteo porque tu manito. Haces el conteo y una tachuela ahí en tu mano incrustada. Duele, ¿no? Te la llevas como recuerdo, pues. Sí, pero mejor la lucha, me lo llevo. Como la espalda de Mühlich, que se dio un par de tachuelas en esa lucha. Y ahí luego también es. Por ejemplo, hace poco hubo una lucha bien extrema en GLL, ¿ya? Y usaron fluorescentes, ¿no? Entonces... No lo vi, no fui al evento, me lo perdí. Sí, quería ir a verla, pero no pude. Toda la gente estaba como que vibrando, ¿no? Pero te lo menciono, ¿por qué? Porque llega un momento en el que caen sobre los fluorescentes, revientan, y el árbitro estaba... O sea, iba a contar, ¿no? O estaba echado y pendiente de... Entonces, se da el impacto y si él no gira, así pero al toque, con una reacción maldita que supongo que tienen que tener, obviamente, todas las partículas se le van a meter al ojo, probablemente. Uh-huh. Y ese es un peligro que es bien marcado, sobre todo cuando están en ese tipo de luchas. Sí, o sea, el cuidado con las luchas extremas tiene que haber... en esta que te comentaba Hans, yo estaba grabando esa lucha y los fluorescentes al reventar salpican a todos lados, ¿no? A mí me cayó un poco de eso, pero sí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tiene que estar bien planteada una lucha extrema para que salga bien por el nivel de riesgo que tiene. Entonces sí, los árbitros tienen que estar ahí muy atentos a accidentes también, además. La reacción, como dices, es importante, pero yo creo que más importante que la reacción es el cuidado previo. Siempre es mejor prevenir que lamentar. Claro. Si tú sabes bien qué cosa va a pasar, si conversas bien qué cosa se va a hacer, qué armas se va a usar o qué cosa se va a realizar en el ring, vas a tener vas a tener mayor cuidado de estar a una distancia prudente en algunas cosas, en algunos spots, ¿no? O estar ahí, como te comentaba hace rato, lo de Hans, en el spot de XL, tirándose del balcón. Estar ahí pendiente porque sabes de lo que va a pasar, ¿no? Tener una buena reacción es importante, pero tener precaución yo creo que es mucho mejor. Sí. En otras palabras, no le oculten nada a sus árbitros. No va para cualquiera. Sobre todo en esos casos, ¿no? De cosas que son muy peligrosas, porque además podemos estar ahí para ellos en el momento en que lo necesitan. Además, también los luchadores, bueno, en mi caso, creo yo que me he ganado la confianza de los chicos que han estado en LWA y les agradezco por darme también la oportunidad de que me han brindado la confianza en arbitrar sus luchas, porque hay cosas que a veces que un luchador te puede decir en el ring, pero no es porque te lo quiera decir de verdad, sino es por el momento nada más, ¿no? Claro. Y bueno, también tienes que ponerte en los pies del otro también. Claro. Y bueno, así. Ahora, ¿qué pasa si te dicen, obviamente, un spoiler y te pica soltarlo de repente o dar una pista? ¿Cómo un spoiler? O sea, es una lucha importante y tú, obviamente, ya sabes lo que va a pasar. Te caes, ¿no? Pero nunca se han tentado. El árbitro no sabe días antes, ¿ah? El árbitro sabe la lucha cuando están subiendo al ring. No. El árbitro no te sabe. No te llama, por ejemplo, oye, mira, ¿sabes qué, Richard? Mañana arbitras y la lucha va a ser esto. No. El árbitro te sabe minutos antes de subir al ring lo que tiene que hacer. Es así de sencillo. Esa es nuestra función. Inclusive en mi caso yo he llegado no sé, 10 minutos, claro, a veces también, porque yo en mi caso A veces estaba arbitrando luchas seguidas y a veces no tenía tiempo para ir a preguntarle cómo acabaría uh-huh. o cómo planean hacer su lucha. Ya era arriba del ring cuando están cuando entre el otro luchador y el otro luchador ya está dentro, arriba del ring, ahí le pregunto, pues, como revisándole, le pregunto cómo acaba, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? Sí. Avísame. Sí, es importante eso. A veces te dicen, no, es normal, cuenta tres nomás. Ah, bueno. Sí, a mí me ha pasado en una que se lo pregunté a Kaiser y me dice, cuando veas esto, cuenta tres, si no se para, ya está. Y me quedé así, pues no, obviamente, y bueno. Pero eso te enseña, créeme que te enseña, o sea, te enseña el criterio. El criterio de, porque yo no sabía nada, o sea, yo recién estaba entrando, eso fue en Nueva Sangre, pues. Cuando yo entré, cuando debuté en LWA en Nueva Sangre, no me explicaron, y de una u otra manera conté, pues, ¿no? El equipo de Kaiser que estaba haciendo dupla con no me acuerdo quién, contra de La Vega, que es ahora, que está en Nueva Sangre, así. Salió bonita la lucha, salió bonita. Pero se trata el criterio, que en qué momento o con qué movida, porque yo no los conocía recién, o sea, no, yo venía, tenía, ¿cuánto? Tres meses de pisar suelo peruano, o sea que no conocía mucho el tema, ¿no? Y eso nos lleva al punto en el que no solamente los luchadores cometen botches, sino que ustedes también. Yo cometí un montón, he contado de tres y la gente no se ha dado cuenta, o si se ha dado cuenta, no sé, es porque el luchador que estaba peleando era querido y quería que siga aún peleando, ¿no? Yo dos peleas de caos, sí, le he contado tres, y sabía que, o sea, se me pasó la mano, y caballero, mamá, sigan la lucha porque no la voy a, porque si no, me cae mi chiquita dentro. También te puedes salir loco, pues, ¿no? Claro. O sea, igual no están ahí tan... Tan pendientes. Creo que el público está más pendiente de los dos luchadores, uh-huh. como dijiste tú al comienzo, ¿no? El árbitro está y no está. O sea, ese es el punto, ¿no? Creo que está tan pendiente de que no pierda a su luchador o lo que es lo que hace el luchador que no te das cuenta de eso, ¿no? Y a mí, por suerte, a mí no se han... Si se han dado cuenta, se han quedado callados porque han querido que de una u otra manera la lucha siga, ¿no? No sé si a ustedes dos les ha pasado igual o... Yo sí tengo un montón de equivocaciones. Yo tengo pocas luchas, pero sí me ha pasado que he contado y por ahí se ha sentido que era tres, pero no, porque en realidad... pones el brazo para no, claro. para no contar. La gente como que se despiste un toque, pero de ahí se da cuenta que lo he hecho así y no llega más. Inclusive a veces, sabes cómo va a terminar la lucha, pero cuentas dos y ves que el luchador, no sé, el que está tendido en la lona, no se levanta. Uh-huh. Tú ya has contado dos y haces que dos nada más, pero nunca se movió. Pues. Claro, pero puede ser que... Pero dos, ¿no? Hay maneras de hacerlo incluso legal, ¿no? Para son trucos que vas aprendiendo viendo, en realidad, viendo la lucha. Tú mismo levantas un poco el hombro, o sea, al momento de contar tú también un poco le levantas el hombro y lo haces válido, lo haces legal. Una maña, ¿no? Sí, sí. O por regla, en verdad, los hombros tienen que estar planos con... Claro. Con, entonces, así como en el conteo, falseas un toque en el conteo de seguridad para contar hasta 5, también en el conteo de 3 puedes chequear si es que en verdad los hombros estaban planos. Darle tiempo para que siga, ¿no? Para que se recompongan. Eso de que no se mueven los luchadores cuando estás en el conteo y cuentas dos nada más, le pasa más que todo a los nuevos, pues. Porque están pendientes de cómo... O sea, te están tirados y el otro le hace el conteo y le comienza a decir, ¿cómo va a terminar? ¿Qué sigue después, no? Y está más pendiente a conversar entre ellos que al conteo. De ahí ya tú tienes que darte cuenta, pues, ¿no? Ahora, en materia de conteos, ¿tú tienes un descargo a nivel nacional que hacer por un evento ocurrido en Reyes? Bueno, yo solamente lo único que puedo decir es que así estaba. Así me dijeron y no fue mi culpa. Nada más. Eso fue una de las locuras de Super Crazy que acá mucha gente no lo supo entender. La gente de verdad él pensó que iban a reaccionar de una manera, pues, ¿no? Que iba a reaccionar el público así, un conteo sorpresivo, y iba a reaccionar con aplausos, con ovaciones, pero como la gente estaba tan caliente, tan metida en la lucha, y quería que siga, claro. Y yo la corté así de la nada. O sea, ya no fue mi culpa, ¿no? Ya ustedes ya rompieron su mesa, todo, y lamentablemente no reaccionaste al conteo de tres, y ya fue. Ya rompieron su mesa. ya se dieron su gusto. Todos los comentarios eran como, uy, se equivocó, ¿no? Y habían manchitas que, uy, ¿no? Hacer los más candeleros. Habían otros que, normal, ¿no? Para ellos no había pasado nada. Sí, parte es darle una variación, ¿no? O sea, de hecho, Super Crazy ha luchado en tantos lugares en el mundo que ya, y con tanta experiencia además, siempre quiere darle algo distinto, ¿no? Claro. A los finales, siempre quiere darle algo distinto a las luchas. Yo creo que fue por más parte de eso y la gente no lo entendió tan rápido como él esperaba. Son públicos, ¿no? Son culturas diferentes, están acostumbradas a otros estilos. Claro. Porque es raro además que alguien se moleste por ganar. Claro, ese gesto también sí, era como que nos dejaba con la duda, ¿no? Una levantada de mano y como que no claro, y claro. Dos y a la tercera por ahí. Pero es parte de eso, es parte de su acting además. Y pero Hans hizo bien su trabajo, no lo chanque. Tu reputación sigue limpia. Sí, hasta ahorita sí, creo. Bueno. No, sí, es uno de los buenos. Y los han puteado también cuando han estado sobre el ring. O ya en ese momento simplemente no sientes la reacción del el público. Acá a mí si lo han hecho no lo he escuchado. ¿No? Me imagino que sí. Allá sí. Sí, a veces cuando tú estás haciendo el conteo de 5 en la esquina. A veces el público dice, oye, ¿por qué cuentas? Está en la esquina, ¿no? O sea, un público que no sabe que tienes que hacer el conteo ahí, te va a gritar, ¿por qué cuentas? Que deje que se golpeen. Ya tú solamente haces oídos sordos y ya. Inclusive los narradores en plena lucha te cochinean, pues. Sí. Ya tú tienes que aguantarte de la risa o te matas de la risa en solapa, ¿no? Aguanta, ¿no? Aguanta. Te rías, man. Sí, hay cosas, hay incluso, o sea, hay algunas luchas en las que hay spots graciosos, uh-huh. Pero es el árbitro, no puedes reírte, ¿no? Sonreír, que... solapa nomás. Sí. De un modo que también cuando quieres hablarle a un luchador tienes que tratar de mover menos la boca lo menos posible, pues, ¿no? O te acercas a él y le hablas el oído, pero es como preguntándole si está bien o no. O te pasa que quieres celebrar de repente alguna cosa. En Reyes 6 hubo el torneo para el campeón Nox. Nadie sabía cuál era el final de esa lucha, porque se suponía que era por una oportunidad titular, claro. Un inicio, y todos los luchadores en el ring tenían eso, esa noticia. Cuando Mingo saca el cinturón, la sorpresa para todos. Entonces, coronar un campeón, que fui yo el que lo hice, y le levanté la mano a Roy y le di el cinturón. Obviamente el momento era emocionante. Roy estaba emocionado, venía de perder todas sus luchas. había ganado la del Salesiano con ayuda de Kaiser de alguna manera. No contaba como victoria. Y que la gente lo aplauda tanto en ese momento... Y yo entregándole el cinturón con una cara de palo increíble, pues, ¿no? Totalmente serio, solemne, dándole su cinturón. Por dentro saltando. Claro, por dentro estás emocionado porque la gente además se mete. Saltando a abrazarlo, pues, ¿no? Claro, porque además la gente estaba totalmente metida. Los últimos eventos que hicimos en el colegio, la gente estaba súper metida siempre. Y como dice Hans, ¿no? Te da esas ganas de también golpear al ring y comenzar a gritar el nombre de tu luchador o algo, pero no se puede. Por ejemplo, cuando ganó Mancilla en la lucha de en el colegio también, que se echó contra XL en el Reyes 5. No, ganó Mancilla. El título. Claro, se echó XL, creo que Caos. y Mancilla. Rey 5. Ya, bueno, Rey 5. Yo estaba emocionado porque se estaban dando duro y era bien una mecha bien fuerte, pues, ¿no? Y cuando yo tenía que contarle Mancilla 3, lo hice con una intensidad de que 1, 2, 3 y ganó Mancilla. El público, yo fui a traer el título y Mancilla estaba tirado en el piso, emocionado también él. Y le doy el título, no sé si quería besar el título o quería besarme mi mano, pero y yo le digo, toma el título y le da el beso, no sé si el título o mi mano, y me emocioné, pero felicitaciones, le dije, ¿no? No sé si me habrá escuchado o no, pero quería abrazarte, mi mamá, sí, felicitaciones, te lo mereces, weón. Sí, cuando cambia el título, o sea, de mano, es emocionante. A mí me tocó, por ejemplo, lo de en Axel, cuando le quitó el título a... cuando hizo efecto el maletín, ¿te acuerdas? Yo estaba adentro y Axel me saca, pues, porque la lucha era... el arbitraje era de Hans, pero Hans salió noqueado, si no me equivoco. Entonces, tenía que hacer efectivo el maletín porque estaba luchando... había luchado Mancilla. Y me jala, pues, a jalones me sacó por el pasadizo y ganó la lucha, pues igual Mancilla se defendió, o sea, no es que lo haya hecho el conteo estando echado, porque tampoco no podía yo permitir eso, ¿no? Tenía que mandar el conteo de la campana y todo, ¿no? Pero Mancilla se defendió, pero bueno, estaba cansado de la lucha anterior y ganó Axel, pues, ¿no? Y sí, es emocionante, o sea, ese ha sido mi acá en Perú mi primer cambio de cinturón, pues, ¿no? También como hay alegrías, también hay tristeza de que, por ejemplo, cuando TVK y Apocalipsis se enfrentaron y TVK ganó, pues la gente emocionada y hizo efectivo y entró Ian cambiando de bando a Gil. Era una lucha de TVK contra Apocalipsis que fue muy difícil y se merecía ganar el título. Y entra Ian y que le haga todo eso, ¿no? Yo me sentí como que también, no, ¿por qué? ¿Por qué le haces eso a tu caos, a tu amigo? ¿Por qué le traicionas así? Se ha sacado la mierda porque terminó sangrando. Y tuve que hacer el conteo 3. Primero se levantó y dije, bien. Y a la segunda, finisher que le aplicó, ya 1, 2, 3. Estás hablando de un evento además cargado de demasiadas emociones. Reyes 4 fue complicado, nos sabotearon el evento, tuvimos que hacerlo en una cochera. Y era feeling ver que los fans sentados en la cochera esperando el evento tal cual. Y mudos y por parte coreando en voz baja. En la última lucha sí ya comenzaron a hacer eso, pero Apocalipsis TVK... están tan cargados con el tema que ya la gente comenzó a gritar de nuevo, a aplaudir, a hacer bulla. Era una sensación extraña, porque además tenías a los vecinos tocando la puerta, tirando piedras al local, el serenazgo. Fue un evento así, recontra cargado de emociones, y el final fue... de hecho, todos estábamos emocionados con el evento y todo el tema. Y si tienes, pues, si tú pagas una entrada a ringside para estar más cerca de la acción, imagínate, para vivir más de cerca lo que pasa en un ring, imagínate el árbitro, pues, claro, que está ahí al costado mirando cómo pasa. Sobre todo árbitros como nosotros, que no tenemos, pues, 10 años arbitrando, 20 años arbitrando, que ya es, pues, un pan jamonada hacer esta huevada. Claro. Sí, igual nos emocionan, pues, ¿no? O sea, nos gana la emoción. Claro, o sea, en el fondo somos fans también. Tan fríos no somos. Entonces hay cosas que sí te emocionan dentro de la lucha, ¿no? Hay corazoncito. O sea, más que ser frío es de repente la capacidad de mentir. Inmutable. Exactamente. Porque la ubicación de ustedes es como que recontra super VIP, pues, ¿no? Sí. Obvio, claro. Yo creo que me sentí, bueno, en el último evento de Reyes, cuando se enfrentó Ian Mullin contra Axel, me sentí como el árbitro de la lucha de Taker contra Lesnar, ¿no? Porque tenía que acabar una racha de... Fue larguísima esa lucha. Sí, esa lucha fue muy larga. Fue buena, fue intensa. Estuvo muy buena. Era amigos, fue la lucha de ex amigos, bueno. Sí, además tenías a Mullis, que tenía, como dice Hans, un invicto en todos los redes de la lucha libre, ¿no? Entonces, de hecho, es para los nuevos que ven un evento, dos eventos, eventos por ahí, que tiene otra sensación, pero los que seguimos más tiempo ya el tema sí tiene otro feeling, ¿no? Como que te cuesta hacer ese conteo. Bueno, yo estaba noqueado y tenía que contar. Ya, para ya. Variar, dice, ¿no? Para variar. Para variar, y conté, pues, uno, dos, chavo racha, y tres. Ya. Ganó Axel. Buena lucha, bueno, sí, me gustó bastante. Inclusive cuando tú arbitras y ves que la lucha está buena, que te emocionas también. Por ejemplo, me pasó con la lucha de Bad Boy y Mancilla, que esos dos muchachos son unos, ¿cómo te diría? Unos locos. Son unos monstruos, son muy buenos. Tienen una química increíble, además. Sus luchas son muy buenas, ellos dos. De verdad, como dice Pablo, ¿no? Es química eso. La lucha también, bueno, yo no arbitré esta lucha, creo que arbitró Richard, la lucha de Kaiser contra XL, uh-huh. La primera vez que vino, qué locos esos dos para me echaron. O sea, llega un momento en el que ustedes prácticamente como fans, de repente están conversando y como que, ya, por ejemplo, ¿no? Han habido torneos en el WWE, de un día, sí. Como eliminatorias. Sí. Espíritu de Lucha comenzó con un torneo. Claro. Luego, en Punto de Quiebre, se han hecho torneos para cinturones de parejas. Sí. O en caso de Reyes, que ha venido mucho talento internacional. Entonces es como que, oye, a mí me tocó tal lucha. Ah, claro. Y a veces de repente... Bueno, hay invitados internacionales, en caso Reyes 3, Atangana, ese tipo de luchas, sí, pues también... Es baja arbitrar gente de fuera o gente que admiras de alguna manera, ¿no? Yo cuando vino Paul London y hizo una clase gratuita en... No fue gratuita. Fue un seminario. Yo estuve en esa clase, solamente viendo nomás. Pero como el pata habla en inglés, yo no sabía hablar inglés. Sé un poquito, pero no tanto. Y quería pedirle consejos sobre los árbitros. Como arbitran los otros árbitros en WWE o empresas de Estados Unidos. Yo no sabía cómo decirle. No sabía cómo decirle, y menos mal que ahí estaba el Marcelino, mejor dicho. Estaba ahí y me hizo el favor, pues, de decirle lo que yo quería. Claro, ambos lados. Y bueno, sí. Qué paja, que te... No, más bajo hubiera sido que yo entendiera qué cosa estaba diciendo Paul London. Pero le agradezco bastante a Marcelino por ser de traductor. Sus múltiples chambas, pues, ¿no? Sí, traductor. Mis oficios. Gran recursero. Y después cuando en ese mismo evento vino Carlito, como lo vi que estaba solito en el camerino, fui a preguntarle también, sin que nadie me vea. Carlito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Voy a ser el árbitro de las luchas. Quisiera que me des un consejo. Pues. Le dijo, tú solamente ten confianza en los luchadores, sigue las reglas, pero siempre esté pendiente de lo que pasa afuera y dentro del ring. También de Hugo Sabinovich. También le pregunté. Siempre trato de preguntarles a todos los luchadores, ya sea de acá o del extranjero, o invitados especiales, cómo es el negocio afuera, para un poco más saber. Pues, ¿no? Ahora, ¿cuál es, vamos a rotar entre los tres, la lucha que más, el tipo de lucha que más te gusta arbitrar? Fatal Four Way. Pero debe ser recontra estresante. A veces se van los luchadores afuera y ya te quedas con los principales que están arriba en el ring, pues, ¿no? Pero sí, es paja, a mí me gusta arbitrar un Fatal Four Way o una lucha de escaleras. Yeah. Qué paja esa también. ¿Tú, Pablo? Yo, como te digo, tengo pocas luchas. No, creo que no tengo una lucha, un tipo de lucha especial. Porque las luchas que he arbitrado, bueno, ha habido singles, ha habido en pareja. Pero no, creo que estás en una etapa más. Sí, sí. Estoy recién conociendo, estoy recién metiéndome en el tema. No hay ningún tipo de lucha que te pueda decir en este momento me gusta más. Obviamente, de las que he arbitrado, disfruté mucho la de parejas. A pesar de que era un locón, porque tienes que saber quién es el hombre legal, quién no, quién entra, quién sale. Pero eso me entretiene también. Es como que estás pensando en cosas durante la lucha, también es muy entretenido. A mí sí, la falta fue güey, me estresa. Yo prefiero, de verdad, me siento cómodo. O sea, no es que la prefiera, sino me siento cómodo en la single, ¿no? Igual, pareja, falta fue güey, o sea, lo puedo hacer las parejas, pero prefiero la single, no, sí. Mil veces prefiero... No, además que si hay un doble conteo... No, es diferente. Claro. Es más estresante, de verdad, o sea... De alguna u otra manera tienes que hacer más chamba. Claro. Es con eso quiere decir que no te queda poca chamba, ¿no? No, pero haces más chamba. Haces más chamba. Tu chamba es más... Es creo que 4 o 3 veces más. Uh-huh. Este es un loco que le gusta lo arriesgado, ¿no? Así que... Bueno, tú ya mencionaste las que no te gustan también. Claro. Entonces... ¿Las que no me gustan? Sí, las que no me... Oye, tienes que ahorita esa ventana. No. Las extremas. Tiran cada cosa en el... ¿Las extremas o las que están... Los que son fuera de conteo... Los que son afuera del ring. Conteo bien, afuera del claro, ring. Que a veces se van hasta el segundo piso y hay tierra, ¿no? Así, tienes que contar ahí... Sonar el piso, hay piedritas y todo. O hay vidrio roto también. Y tú, Pablo, de las que has tenido, ¿cuál es la que como que te ha... No sé. Me gusta todas. Yo estoy en la luna de miel del árbitro. Yo estoy ahorita, todas las luchas que vengan, para mí, yo las voy a disfrutar todas porque es algo que recién estoy haciendo y me parece muy paja. O sea, un año después me va a decir, no, esta me llega, esta también. Esta llega. Un año después me va a decir, Hans, ya no vengas. Gracias, Pablo. Ya, Pablo, gracias. Bueno... Haciendo un paralelismo, el trabajo que hacen ustedes es prácticamente como, va a sonar marciano como siempre, pero es casi como de un cómic, ¿no? Porque los superhéroes tienen habilidades que cambian de número a número, dependiendo de la conveniencia, dependiendo de lo que quieras contar, de lo que quieras manipular, y si un día el tiempo tiene que ser muy rápido para ustedes, lo van a hacer, y si tiene que de alguna forma también, ¿no? La intensidad, o sea, son prácticamente los artesanos o los que van dándole forma a la vía de la lucha. Nos toca adaptarnos a cada lucha, ¿no? Ese es nuestro trabajo, adaptarnos. O sea, tú te tienes que adaptar a la lucha. Si no te adaptas, no existes dentro del mundo del arbitraje. Ya creaste una frase ya. Y sí, es que la verdad, pues si no te adaptas, no existes, pues porque de una u otra manera... Tienes que adaptarte tanto al movimiento de los luchadores. No existe. O sea. Claro. Creo que aportas credibilidad a las luchas porque eres como el... ¿Cómo podríamos decirlo? Eres como el Yamcha de Dragon Ball. ¿Ya? Eres el weón... que no tiene poderes, como de alguna manera podríamos decir los luchadores tienen esa capacidad corporal y ese tipo de cosas, pero estás metido en el grupo, ¿no? Entonces eres como el comparativo más cercano y tus reacciones o tus acciones le dan más credibilidad a lo que ellos hagan, ¿no? Sirven como ese punto de comparación para ver lo que está pasando, ¿no? La gente se podría identificar con el árbitro porque es el no luchador que está más cerca. Ajá. Entonces, lo que tú hagas aporta esa credibilidad, ¿no? Te confía en ti. Claro, mira, si el árbitro le está agarrando la cabeza y no deja que el otro lo toque y preguntándole si está bien, él debe estar hecho mierda, ¿no? Porque si tú, no sé, te dejaras llevar por la idea de que es un superhombre y no lo ayudas, uh-huh. no le pasa nada. Claro. Entonces sí eres ese nexo, ¿no? Entre la gente, de alguna manera es ese nexo entre la gente y los luchadores. Y tú que has estado en la parte de grabación también, por ejemplo, cuando hay una lesión en la WWE y vemos que enfocan la lesión, es como que ya tú sabes, esto es obviamente, no es real la lesión, ¿no? Pero cuando la ocultan, claro, es porque, exacto. Entonces, tanto la cámara como el árbitro son de repente estas piezas en las que uno deposita la confianza y está ahí atento a... Bueno, también hay señales en los árbitros que dicen cuando un luchador se lesionó de verdad y cuando no, bueno. Por ejemplo, la famosa X. O sea, vas y preguntas al luchador, ¿estás bien? Y te dice, no, que me he caído mal o no me puedo mover o se me dislocó el hombro. Y haces tú, ya te paras y haces la X, bueno, para que sepan que el luchador sí se ha lesionado de verdad. A veces de repente ni siquiera es necesario hacer la X. Ya ves que el golpe ha sido tan contundente que ya sacas un poco... Si es que no te hacen caso, bueno, lo demás. La señal es más para un tema de gente que está detrás, ¿no? Para que sepa que tiene que salir a ayudar a ese tipo de cosas. Bueno, yo una vez hice una locura en Nueva Sangre. Luché la primera lucha y después supuestamente iba a arbitrar, iba a seguir. Para esto, el que hizo de árbitro de la primera lucha fue Eduardo. Bueno, yo hice tag con Cero contra un nuevo alumno y contra TVK. Como estaba tan matado en esa lucha, perdí la lucha contra TVK, me tiró una patada biónica a la boca. Mi zona de conteo 3. Y cuando Eduardo se me acerca a preguntar si estaba bien, yo le digo, Eduardo, por favor, arbitra la otra lucha porque no voy a poder. Porque le dije... No, le dije, arbitra la otra lucha nada más. Arbitra la otra lucha. Porque no voy a poder, porque estaba matado. Salí, descansé, esperé que terminara la otra lucha y salí a arbitrar. A la tercera lucha después. Pero son locuras que a veces pasan. A veces un árbitro no quiere quedarse como árbitro, sino también de vez en cuando quiere luchar. Claro, llegando a eso, ¿te imaginas en un futuro como teniendo otro papel que no sea de arbitraje? Como empresario. Está mandando sus videitos que quiere luchar contra árbitro, ¿no? Un face to face contra la abuela de repente, ¿no? Promotion. Claro, de repente, no, ojalá. ¿No? Enseñé todo, ¿no? El promotion. ¿Tú te imaginas con otro papel? No, ya quiero quedarme como árbitro. De una u otra manera, de la escena luchística nacional, ahí, bueno, hablando de Perú, ¿no? No estuve retirado por temas laborales. Ya, espero que este año sea diferente, ¿no? Pero no, todavía como árbitro tengo que tener la operación de los meniscos y después ya vamos a ver si se comienza a entrenar. Y bueno, tú ya vienes de otro papel, ¿no? Me gusta ser invisible, honestamente. Dentro de la lucha me gusta, o sea, sí, sería mentirte decirte que no me gustaría luchar, si lo considero todos los días. Uh-huh. Pero todos los días me gusta dormir un poquito más, entonces... No se da. Sincero, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero no, me gusta estar detrás de las cosas, me gusta más hacer un tema detrás. De hecho, como árbitro ganas un poquito de notoriedad. Pero no es algo que busque. Me gusta arbitrar porque me parece divertido ser un poco más parte de la lucha. Pero no me veo con otro rol más... On screen sería, ¿no?, el término. Claro. Acá más un tema de sobre el ring. Claro. No me veo tanto por ese lado. Me gusta más hacer lo que hago, ¿no? De repente como para tacharlo de la lista eventualmente, pero no algo a tiempo completo. Podría ser algo. De todas maneras es divertido, ¿no? Creces bien de esto, claro, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero no es algo que me mate, ¿no? Me gusta más hacer las cosas detrás y hacer que todo salga bien, terminar un show y ver que todo salió bien y decir, ah, qué bacán. Bueno, esta ha sido una muy bonita conversación con... si quieres, normal, ¿eh? No, seguimos. Oye, bueno. Mira, hermano. Yo tengo que almorzar. Ha sido una conversación con los tres Yamchas de la lucha libre, como de hecho eso ya quedó, ¿eh? Somos los Yamchas, ¿no? Sí, estamos bien. Ya estás soltando, vas a soltar frases ahí. Sí. Como dijo, primero este... Si no te adaptas, no existes. Ah, si no te adaptas, no existes. Me toca a ti inventar uno. ¿Yo? No se me ocurre. No sé todavía, ¿no? O sea... Bueno, el que quiere ser árbitro puede... En realidad puede, pero... Si es que de verdad está en las condiciones de ser árbitro, pues, ¿no? Hay árbitros que a veces yo he visto en otros videos, hay árbitros que los luchadores se están dando duro en el ring y el árbitro está con una sonrisa así. O sea, no hay reacción, pues. O está seco ahí. O te quedas tieso. Claro, se queda tieso también. Y no llama la atención, pues. No le hace vender al... No aporta en la lucha. Tiene que ser de mosca, ¿no? Es casi como cuando estás de repente alguien está rapeando, improvisando y se queda congelado, ¿no? No puedes quedarte congelado, tienes que al toque ver una forma porque no estás simplemente de adorno, sino todo lo contrario. Por eso te digo, tienes que adaptarte. Y es importante el entrenamiento, ¿no? Estar ahí también, conocer a los luchadores, conocer sus movimientos, verlos siempre, ver las luchas, porque también te sirve, pues, ¿no? Y más o menos vas, el luchador te va a decir, oye, ya sé más o menos cómo es el tema, ¿no? Ya más o menos vas conociendo las luchas, ver harta lucha, enfocarte en los árbitros a veces, en las luchas, ver... Tienes que prácticamente ver doble, ¿no? O sea, ver las luchas como fan y también tienes que ver al árbitro... Sí, tienes que ver cómo reacciona el árbitro, cómo hace las cosas, como para ir aprendiendo, ¿no? Yo creo que es la única manera que tenemos, al menos aquí, de aprender a hacer estas cosas, porque no tenemos árbitros experimentados que nos enseñen cómo es el negocio. Así es que el YouTube, sí. La tele, el network, puta, es las únicas formas las que tienes para aprender, ¿no? Pero la próxima vez que estén viendo un evento, mientras ustedes están viendo como fans... La lucha en sí, mientras de repente un luchador está viendo la lucha y también el performance de los luchadores, los árbitros tienen que estar viendo no solamente la lucha como fan, sino también el desempeño de los árbitros como autoridades del evento. No sé si en WWE, ¿cómo se llama? Hay una escuela de árbitros. Me imagino que sí, pero en el ámbito sudamericano no he escuchado una escuela de árbitros de lucha, no. Supongo que cada uno... entrena con los luchadores, obviamente, ¿no? Que pero tienes una industria que ya tiene árbitros que tienen, pues, mucho más tiempo arbitrando y eso te va generando una, no una escuela formalmente dicha, pero sí tienes de quién aprender, ¿no? Claro, entrenas con ellos, obviamente, ¿no? Porque también el trabajo es cansado, ¿eh? Ojo, no es pararte de arriba del ring, sino es los movimientos cansan, de una u otra manera cansan y cansan bastante. No, tienes que moverte, o sea, tirarte en la lona, después levantarte y de nuevo tirarte, estar corriendo de acá para allá. Inclusive Flavio me dijo que una vez que arbitró él, en una exhibición, en la Católica, creo. No, en el Pacífico. No era fácil arbitrar, pues, ¿no? Se cansó y físico también. me pongo rodilleras porque sí, las rodillas terminan hecho trapo. A mí, independientemente, que a mí sí las rodillas me molestan. Es prácticamente como hacer una de esas de cuatro tiempos que te hacían en el cole, ¿no? Porque tienes que arrodillarte, pararte, saltar. Ah, sí, inclusive en esas movidas que haces, se te rompe el pantalón. Sí, me ha pasado. Sí, se me ha roto el pantalón y tuve que hacerle tuve que sacarme el polo afuera y bajármelo un poco para que no se notara, pues, ¿no? Y después ir al camerino, ponerme un short negro para que no se vea Además que arbitrar con zapatos formales es pucha. ¿Zapatillas? ¿Usamos zapatillas? No, pero hay unos que sí utilizan zapatos. Algunos que se van a hacer botas, pero yo con zapatillas. Sí, zapatillas. Yo un tiempo sí estaba con zapatos formales. Sí, no, depende, resbala, pues, ¿no? Créeme que resbala. La lona hace que resbale. Las zapatillas tienen mejor agarre. Sí, las zapatillas son mucho mejor. De hecho, también hacen mierda las zapatillas. No, incluso ahora los luchadores ya no usan botas, sino que son zapatillas con... ¿Zapatillas de lucha? Claro. De lucha grecorromana. Y ahí ya las han adaptado. Lucha olímpica. Bueno, supongo que de acá un tiempo, unos 5 años o 10 años, hablaremos con los hijos de los tres tirantes de hoy. No. Los sobrinos. Los sobrinos pueden ser, sí. Mejor. Bueno, hay mucha magia, en realidad, detrás del arbitraje. No es simplemente pararse ahí. Prueba es todo lo que hemos conversado hoy. Y gracias por el tiempo. Gracias a Pablo por poner su búnker. Y a tu pared también por mandarme un trip bien maldito, porque sabes, cada vez que veo a Richard es como que... Hay que tener un... No, porque creo que acuse acá, porque soy medio... O sea, que también... Hay que tomarnos un selfie con esa pared por acá. Para que sepan de qué habla. Lo vamos a postear, ya una foto acá los tres ahí. Para que... Con la pared. Bueno. Nada, gracias a ti, en verdad. Porque... Es raro, en verdad me suena rara la invitación, porque en verdad... Los árbitros somos los menos mirados de todo el tema. Pero supongo que tenemos un punto de vista interesante. Claro. Igual, gracias por la entrevista. También cuando recibí la llamada, ¿no? Que va a haber una entrevista de árbitros, no entendí el porqué, más que nada, ¿no? Porque creo que la cara de toda empresa luchística son los luchadores, ¿no? Y bueno, qué bueno que de una u otra forma se vayan conociendo nuestras opiniones también. No, es que es toda una máquina enorme que tiene puntos, o sea, no por de repente ser... Es como un profe alguna vez me dijo que un motor no es tan importante como una bujía, porque si tú le quitas la bujía, el motor simplemente no anda, el carro no anda. Y estamos inspirados hoy. Pero sí, de repente todo es como que, luchador. No, en realidad hay muchos... sonido, está los efectos, está, no sé. Chamorro es una pieza importante también en todo esto. No. Y además tienes ahorita como los tres stages del arbitraje, ¿no? Porque tienes a Richard, que tiene, digamos, un mediano recorrido acá en Perú, de arbitraje, y fuera. Y tienes a Hans, que se come más eventos que cualquiera. Si hablamos de Perú, un capo. Y a mí, que soy el principiante, ¿no? Que recién comienza en esto y... Sí, yo estoy feliz. De hecho, me falta muchísimo por aprender, pero sí, pues. No, independientemente cuando él poste una foto, pues, ¿no? Porque yo cuando la última lucha que tuve, que te acuerdas que te pusiste la camiseta de árbitro, la última lucha, ¿verdad? El último arbitraje que tuve, no sabía que él iba a arbitrar el siguiente evento, pues, ¿no? Y cuando lo vi... Y lo que posteó, la emoción que tuvo, todo, no, te comenté, ¿te acuerdas? O sea, sí, es una emoción, o sea, lo lindo de esto es que te gusta que otros sigan tu camino, como para decir, ¿no? O sea, no solamente tú eres árbitro, sino otros pueden hacerlo mejor que tú, y sienten, y que sientan la misma, esa misma sensación, ¿no? De alegría, de divertirte, porque créeme que en los 2, 3 o 4 minutos, ponle, ¿no? Hasta una hora que estás arriba de un ring arbitrando, es como una... ¿Cómo te puedo decir? Es tu medicina, contra el estrés, ¿no? Por ejemplo, no tengo la palabra, la tengo en la punta de la mano, pero no me acuerdo. O sea, es tu medicina contra el estrés. O sea, te olvidas de todo, te olvidas del mundo. O sea, eres tú y los luchadores que están ahí, en ese rato, o sea, te olvidas del público, ¿no? O sea, tú te diviertes, tú tratas de hacer lo que más amas, lo que más te gusta... te diviertes con cada movida, te fascina cada sudor que sale de tu frente, porque igual sudas, ¿no? Y sí, a mí, adelante le digo, sí me emocionó cuando él posteó su foto y cuando lo vio a los dos ahí en Reyes, ¿no? O sea, sí, es una emoción porque te gusta, o sea, te gusta que de una u otra, yo soy peruano, o sea, algunos piensan que soy argentino, no, pero yo soy peruano, y me gusta que la lucha libre de mi país crezca, ¿no? Crezca. Este proyecto que estoy viendo de los muchachos de Imperio, ahora LWA, que está con nuevos integrantes, ¿no? GLL, que no he tenido el honor de ir a ninguna de sus presentaciones, sus eventos, ¿no? Pero sé que hay muy buenos prospectos y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, así que adelante nada más. Lo importante es que estamos sentados acá los tres, pero... Creo que vamos con el mismo fin, ¿no? Que la lucha libre de Perú crezca, que haya más eventos mensuales, que haya más cantidad de público, que el público se enamore más de lo que hacemos. Y eso es lo más importante, creo yo. Pero ustedes tienen un pase de antorcha, por así decirlo, pues, ¿no? Claro, algo así, ¿no? Algo. Es que es verdad, o sea, que la función tiene que continuar, ¿no? Uno no es más importante que el otro, ¿no? O sea, la trayectoria, si bien es cierto, te hace conocido, pero no te hace importante. Porque puede venir uno atrás tuyo que hace las cosas mejor que tú. Y eso es cierto, no solamente es en la lucha libre, sino en cualquier función. Entonces, si es que otra persona lo va a hacer, pues apóyalo, ¿no? Hay algunos que no lo hacen, ¿no? Que entra el puñal, que entra el esto, no es que por qué lo elegiste él y por qué no me llamas a mí. No, o sea, las cosas son así, o sea, las cosas, si es por el bien del equipo, adelante, ¿no? Por eso hay suplentes en el fútbol, ¿no? Qué feeling, weón. Sí. Qué piola, de verdad, está quedando. No, gracias por la invitación también. No me esperaba una entrevista. Después te cobro. No, mentira, no, acá nadie es viene por... Acá nadie es, de verdad, cuando uno quiere, le apasiona algo, no viene por serse famoso, por el dinero, ¿no? Viene porque le gusta, porque quiere aportar un granito de arena, ya sea quien sea, contar que la lucha libre resurja acá en el Perú. Uh-huh. Bien, o sea, bien merecido. ¿Qué más? No, gracias por la invitación. No, es que me emociono. De verdad, muchas gracias también, gracias a los chicos que me dieron la oportunidad de arbitrar todas sus luchas, los eventos también. Gracias a Flavio también que me dio la oportunidad, si no estuviera acá ahorita. También a Kaiser y a Caos, que fueron los que me aconsejaron. Me dieron unos ciertos tips para Kaiser, que me aconsejó de unas ciertas reglas de Japón. Caos, que me dio unos consejos también. Y los demás chicos, Axel, Ian, no me acuerdo ahorita quién es más, pero todo esto fueron gracias a ellos por la confianza, ¿no? Y bueno, solamente estamos acá para que la lucha libre resurja y sea como en sus tiempos dorados. Bueno, ojalá que los cargoseen más en sus páginas personales. Sería bacán que se cree de repente una escuela, no, o sea, de que se empiece a organizar de repente, ¿no?, la enseñanza de cómo se arbitra, porque... Pasaría volver un grupo como para nosotros mismos entrenar, ¿no?, más que nada, ¿no? Claro, entrenar los movimientos, entrenar el conteo, o sea, y para llevar un mismo registro, ¿no?, como decimos, Hans tiene su forma, ¿no?, de trabajar, de hacer el acting, el feeling que le dice Paulo, pero sería bueno así todos llevar un mismo registro, ¿no?, neutral, por llamarlo así, ¿no? Sí, sería muy bacán. Sería interesante la idea que... Claro, bueno, a ti te podemos encontrar como... Como Richard Lucha Libre. A ti. Hans LWA. Y tú tienes pendiente... Y a mí en la puerta de los eventos me pueden saludar. ¿Te queda pendiente de hacer de tu página? Quizá. Cuando lo veas a Pablo en la puerta, que ya sabes que él no va a arbitrar. Que toda la lucha voy a hacer yo, nada más. Tú vas a cambiar ese día. Sí, no, yo no me quejo, siempre me pareció paja, pues, ¿no? No se queja, pero se cansa. Una vez, me acuerdo que estaba arbitrando a Axel, era un My Event, no sé si ya lo conté, ¿no? ¿De verdad no quiere que acabe la...? No, solamente era un algo que se me vino ahorita en la mente, que era un My Event y Axel le hice el conteo de dos nada más, pues. Y él me comienza a reclamar, ¿por qué cuentas dos? Ya estás cansado de tantas luchas, ¿no? Digo, no, me quedé mirando porque no sabía qué decirle. Pues, y siempre ha estado así con ese reclamo cada vez que arbitro. Claro. Bueno, la página de Pablo en realidad sí existe, pero es invisible, igual que siempre Está y no está, a ver. Yo no voy a hacer página. No, estás cochineando. No quiero página ya. Entonces, chao Richard, chao Pablo, chao Hans, chao Pared. Esa pared psicodélica. Bueno, fue una entrevista a la que nos costó llegar físicamente, me refiero, pero fue muy divertida y hemos conversado, como se han dado cuenta, de muchas cosas. Bueno, muchas gracias a Paulo, muchas gracias a Hans y muchas gracias a Richard por todo el viaje que nos hemos dado, por el tiempo, y a Paulo por prestarnos su búnker y baticueva para poder ahí conversar de lo más cómodos, además de empezar a tener ciertas alucinaciones muy interesantes mientras íbamos mirando su pared. Si quieres ver la pared, dale like al programa. No, mentira, en realidad no, nunca vas a ver la pared. Porque ¿han visto Doctor Strange? Y a todas esas imágenes, y cuando ya comienza la onda psicodélica, ¿no? Y toda LSD Sosa, ya, algo así era. Entonces, por su salud es mejor que esa foto nunca salga a la luz. Ya saben que si se animan y de repente este programa los ha motivado a conocer más del mundo del arbitraje y de repente sí quieren empezar como árbitros, los pueden contactar por sus páginas de Facebook, las cuales vamos a estar linkeando en el programa, y pueden conversar y hacerles todas las preguntas que deseen, y de repente, ¿por qué no? Sería muy muy chévere que se forme pues una especie de repente de agrupación, ¿no? Y donde se pueda intercambiar conocimientos sobre el arbitraje, y esto se nutra mucho, ¿no? Ya que los árbitros no tienen camiseta de ninguna empresa, sino que la única camiseta que tienen es la de la justicia, la ley y la orden dentro de la lucha libre. Claro, a menos que seas el hijo del tirante, pues, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué planes tenemos para este fin de semana? Bueno, hoy chequeas tu NXT Takeover, mañana vamos a Crisis Total y luego chequeamos el Royal Rumble en el lugar que tú desees, aunque sería chévere que vayas al evento de la raza, pues. Luego vamos a hacer todos nuestros esfuerzos porque el programa salga el día lunes o martes, pero va a salir con algo muy interesante, así que presten atención a ese programa. Porque yo creo que se pueden ganar algo. Así que los dejo con esa intriga. Y nos encontramos en unos cuantos días. Recuerden que si quieren escuchar cualquier episodio o perder el tiempo un rato, pueden entrar a milletclub.pe y revisar ahí las fotos y mil cosas. Que no hay, en realidad. Entonces, compren sus entradas, vayan a Crisis Total. Y nos vemos la próxima semana. Yo fui Juan y este fue el episodio 28 del Millet Club. Chau, fam.